Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Al final de este viaje la vida. Buenos días. Ya arrancamos este matinal de Radio Villa Francia en esta semana, ya día lunes 10 de agosto. Iniciamos ya la transmisión para revisar todo lo que tiene que ver con la contingencia, con la atingencia, con la profundización y contextualización de la información. Noticias desde otro enfoque, lo que vamos a estar revisando el día de hoy a través de la señal de Radio Villa Francia en el 107.9 de la frecuencia modulada y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también estamos a través de la señal de TuneIn, una aplicación gratuita para dispositivos smartphone, la cual tú puedes escuchar. Hoy tenemos muchísimas cosas que revisar, sobre todo porque pasaron muchas cosas durante este fin de semana en que no nos vimos, en que no nos escuchamos, en que no tuvimos esta interrelación. Y sin duda vamos a hablar de lo que fue la muerte de Manuel Contreras Sepúlveda, el brazo derecho, el jefe político, de la policía política, digo, de Pinochet, que a los 86 años murió, y con cuestión que vamos a estar revisando porque está lleno de misterios, por lo menos las últimas horas que se supone que vivió Manuel Contreras y las posteriores en las que murió. Fue enterrado en la madrugada, muy rápido, se supone o se asume, según las versiones dadas, de que fue cremado. Todo esto en casi menos de 10 horas, donde se habría realizado todo esto. Y quedan un montón de interrogantes respecto a eso, pero también lo que queda y probablemente lo que le importa mucho. Nos queda el legado y nos queda también la revisión y nos queda parte de esta deuda pendiente que queda de un país más allá de la muerte de Manuel Contreras. Vamos a estar revisando también lo que ocurrió con el temporal, no huracán, como le dicen algunos. Y vamos a estar revisando todas las últimas informaciones, donde también en términos políticos ha sido bastante, bastante movido. Y para aquello, hoy nos acompañan Amanda y Bolívar, a quienes ya comienzo a saludar. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos en este día lunes. ¿A cuánto estamos? A 10 de agosto. A 10 de agosto. El Día del Niño se celebró este fin de semana, creo. Bueno, vamos a estar revisando las informaciones, las sensaciones que también deja la... Bueno, los pormenores, los hechos sobre la muerte de Manuel Contreras y las sensaciones también que deja. Porque sé que mucho, o sea, la muerte de los genocidas sí hay que celebrarla, pero cuesta celebrarla cuando tenemos todo este legado, lo que vivimos hoy día, el sistema, el modelo económico que tenemos hoy día, y cuando... Todavía hay familiares que buscan a sus familiares, que buscan a sus esposos, a sus hijos. Entonces, bueno, eso vamos a estar revisando. Muy buenos días, Bolívar. Buenos gusto día, tenerte aquí. Igualmente. Buenos días, Amanda. Buenos días, Antonio. Sí, aquí estamos de nuevo para poder una vez más reflexionar juntos y compartir en este matinal. Estoy algo preocupado, sí, por lo que ha pasado en Antofagasta, Tocopilla, porque una vez más el temporal viene a desnudar la realidad, digamos, social del país. Uh-huh. Y duele mucho ver, sí, que generalmente son la gente más sencilla que se lleva lo, digamos, el gran peso de todo esto, estos dramas, digamos. Y claro, hay cosas que quizás no se puede planificar, pero a la vez también cuestiona un poco las previsiones del urbanismo, y quizás por ahí incluso las políticas sociales de cómo se ayuda a la gente a justamente construir donde hay que construir y, uh-huh, y así por lo menos aminorar un poco los daños y las consecuencias de todo este temporal que sorprenden. Pero bueno, esperemos que la semana que comenzamos tenga mucho más buena noticia, uh-huh, que la que está terminando. Ojalá. Ajá. Claro, eso, bueno, lo vemos con cada como catástrofe natural que hay en Chile, que son miles todos los años, siempre a quien le llega esto es a la gente más pobre, o a los pobres directamente, que aquí ya en Chile está la desigualdad, que existen un puñado de ricos y todo el resto somos el resto. Y claro, hay las políticas sociales a las que te refieres tú, sí, por lo general los proyectos de vivienda social se hacen en terrenos que son más baratos. ¿Y por qué son más baratos? Porque son terrenos que en 15 o 20 años puede que pase por ahí algo encima. No se prevé, o sea, se prevé precisamente de que por lo menos por 15 años va a ser gente que no nos va a estar molestando. Y bueno, y esto también todo un negociado de las mismas constructoras que se ganan los proyectos de viviendas sociales, buscan los terrenos que están más baratos, cercano a los ríos, en quebradas o en zonas de inundación, etcétera. Uh-huh. Y esto lo vivimos todos los años. Lo mismo que ocurrió con el incendio de Valparaíso, que no sé, pues tenemos un alcalde diciéndole a la gente, ¿quién te mandó a vivir ahí? Cuando no tiene posibilidades. Ya iniciando, saludo también a quienes ya están conectados con nosotros. Landazuri, que dice, ya estamos escuchándolo. Muchos abrazos y harto temple para esta semana. Sacha Roja dice, escuchándolo en la oficina. Saludos, chicos. Pelu dice, buenos días, escuchándolos por la señal online. Mandamos saludos a todos quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas. En FM, en online, en TuneIn o por telepatía. No sé cómo lo harán algunos, pero escuchan también. Vamos a arrancar esto hablando de la muerte de Manuel Contreras, con la que se cerró el día viernes. Nosotros la retransmisión, recuerde, ya no va los viernes. La del día viernes va el sábado en la mañana. Por tanto, era un poco distinto el feedback que había respecto al tema del matinal de ese día. El día viernes, a eso de las 10:30, comienza a circular el rumor de que habría muerto Manuel Contreras, cosa no muy rara. Hace una semana que se sabía que estaba bastante grave, llevaba bastante tiempo internado en el hospital militar, de la última recaída de eso ya de más de una semana, y su gravedad estaba latente. Se suponía que el mismo día viernes, así lo informamos como cuando estábamos durante el programa, se había agravado su situación, pero como su pronóstico era reservado, solamente se sabía esto a través de trascendidos. A eso de las 11 de la noche ya está la confirmación, claramente, si bien ya se sabía que había muerto, está la confirmación del primer comunicado que lo emite Gendarmería de Chile, donde data la muerte de Manuel Contreras Sepúlveda a las 22:30 horas. pasado las 11 de la noche, el hospital militar entrega un muy escueto comunicado, el cual data la muerte a las 22:20 horas. Sin embargo, este comunicado, muy, muy escueto, esgrime la ley 19.628 sobre protección de la vida privada y cita en el artículo 12 de la ley número 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas con su salud. Ese fue el comunicado que emitió el hospital militar. A las afueras de este se empieza a golpear muchísima gente y empiezan algunos a celebrar, otros a gritar, otros lisa y llanamente a funar. A la espera de que comience a llegar gente, la prensa ya estaba en el lugar, y funar el funeral posibles honores que pudiera tener Manuel Contreras Sepúlveda, quien fallecía, insisto, a los 86 años de edad. Tras la confirmación de la muerte del exdirector de la DINA, la policía política, la Gestapo, como se publicó en algunos medios internacionales, que moría el jefe de la Gestapo chilena, porque eso es lo que fue, una policía política que sirvió tanto para hacer desaparecer y aniquilar a la oposición, tanto en términos políticos, tanto en términos internos de lo que fue la Junta Militar. La DINA fue temida en todo el país, incluso fuera del país. La DINA constituyó el principal poder y herramienta que tuvo Augusto Pinochet para hacerse del poder. Hay que recordar que Augusto Pinochet no estaba en los planes originales del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que en gran medida y gran responsabilidad respecto a sus preparativos estuvo en manos de la Armada chilena. Pinochet se suma de los últimos a este golpe y terminó siendo el tipo, probablemente para algunos, más astuto, y la imagen completa de lo que es la felonía, como lo dijo el propio Allende. Se supone que había sido recomendado personalmente por el general Pratt, Augusto Pinochet. Uh-huh. Y termina subiéndose por atrás de la micro, como diríamos acá, y se hace del poder. En una junta militar similar a la que hubieron en el resto del continente, y tan similar fue que inclusive tenía esta posición de junta en la cual se daba esta condicionante de las distintas ramas de la Fuerza Armada. Digo esto porque en el caso argentino, por ejemplo, también fue así. Sin embargo, Pinochet tenía otros planes. Y en ese olfato y en esa autoconciencia de la autoconservación y el poder, Augusto Pinochet llama a en ese entonces teniente coronel Manuel Contreras Sepúlveda, a los pocos días del golpe, y le encomienda una labor, haciendo gala también de que el ejército siempre fue la rama más potente de la Fuerza Armada, lo único que tenía en ese entonces Augusto Pinochet, y llama a Manuel Contreras Sepúlveda, quien había sido estudiante de Augusto Pinochet en la Escuela Oficial y particularmente en la Academia de Guerra, y Manuel Contreras se había destacado, no era un brillante tipo, pero por lo menos en las clases en las que estuvo Augusto Pinochet, una tesis que obsesionó muchísimo a Manuel Contreras, que tiene que ver con las policías políticas. De hecho, particularmente hizo un trabajo referente a la Gestapo y a la Stasi. La Gestapo, no saben, fue la policía política que tuvo la Alemania nazi, y la Stasi fue la posterior policía política que tuvo la Alemania de la RDA, del bloque socialista, que también persiguió mucha gente, dicho sea de paso. Así, Manuel Contreras empieza a desarrollar y hace los preparativos. Y los hace en el regimiento de ingenieros allá en Tejas Verde, en la quinta región, San Antonio, particularmente ahí en las rocas de Santo Domingo. Ahí nace la DINA, ahí empieza a elegir gente, le dan la opción de poder reclutar personal. En Tejas Verde empiezan a experimentar con personas, empiezan a entrenarse, a afinarse respecto a la sistematización de lo que iba a ser después una norma, que era la interrogatorio, la tortura, la desaparición de personas. Y así se funda la DINA, que, entre comillas, cae en desgracia luego del atentado que lleva a cabo la DINA en Washington, particularmente el atentado contra Orlando Letelier y Ronnie Murphy, donde hacen explotar el auto de este opositor a la dictadura en plena capital política de Estados Unidos. A eso se le suma el atentado de Carlos Prat, excomandante en jefe del ejército. Una cosa que mancharía probablemente hasta el día de hoy, sin duda, a este ejército chileno elitista y tan dado a la traición. De hecho, hay una imagen en el mundo que es considerada el símbolo de la traición, que es cuando está Salvador Allende y detrás de él está Pinochet. Así Manuel Contreras cimenta su poder, aún saliendo de la DINA y pasando a conformarse lo que ya sería la CNI, aún cuando empieza a perder cierto poder. Por ejemplo, está el caso de Otlanier Mena, que lo reemplaza en primera instancia y después vendrán otros. Siempre mantuvo poder, siempre estuvo en el brazo, en la mano derecha de Augusto Pinochet, con quien se jactaban de juntarse todas las mañanas a desayunar y a revisar las famosas carpetas de Manuel Contreras, que estuvo hasta el último. Hay gente que dice que Manuel Contreras se llevó muchas cosas a la tumba. Es bastante discutible eso, muy discutible eso. Probablemente lo único que se terminó llevando fue el no haber pedido perdón. Lo único que se llevó fue la vergüenza y la ignominia que le significó tener, incluso en el final de sus días, el repudio de sus pares. Manuel Contreras en Punta Peuco era un tipo que estaba aislado del resto. Uno, por razones de seguridad, por eso pasaba en el hospital militar. No lo querían mucho. No solamente a los que más reciente saben la historia del penal Cordillera, que terminó cerrando Sebastián Piñera, en una sorpresa para todos hasta el día de hoy. Y digo sorpresa porque en el gobierno de derecha, propiamente tal, o por lo menos así establecido, aunque se diga nueva derecha, pero de derecha, cerró el penal Cordillera, cosa que no hizo jamás la Concertación, y cosa que hasta el día de hoy, por ejemplo, el penal Punta Peuco, que se hizo para Manuel Contreras. De hecho, todo el proceso judicial y para poder encarcelarlo se hacía muy rápidamente, la construcción del Punta de Peuco, porque se hizo para Manuel Contreras esta cárcel especial. Está ahí todavía como un símbolo y una infraestructura de vergüenza de este país, donde se dice que en la élite las cosas funcionan de forma distinta. Manuel Contreras, insisto, cimentó su poder en base a la información no solamente que tenían los opositores, el poder de Manuel Contreras estaba en la información que tenía de ti, del tipo que podía quitarle el puesto, del tipo que venía detrás, del oficial X o del suboficial tanto. Ese era el poder de Manuel Contreras. Porque todos sabían que podían hacer desaparecer gente. Todos sabían que podían detener a quien se les parara en ese tiempo. El poder de Manuel Contreras estaba en eso. Y se habla muy poco de eso. se habla muy poco de esta guerra intestina. Particularmente, por ejemplo, hoy día está en la palestra el tema de la Comisión Balech, no solamente por el caso quemado, sino porque hay un caso que va a fallar este año. Particularmente por ahí por diciembre, más o menos, que tiene que ver con funcionarios de la Fuerza Aérea, quienes hasta el día de hoy son considerados oficialmente traidores a la patria, sobrevivientes de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Estuvieron con el presidente Bachelet. A ellos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se les negó la verdad. En este gobierno, hace un par de meses, dos veces. Aplauso, Bachelet. Manuel Contreras muere. No sabemos realmente la hora que murió. No sabemos la hora que realmente muere Manuel Contreras. No sabemos si murió de una falla multisistémica, como se ha dicho. Si murió porque alguien pasó a desconectar algo. La verdad, no sabemos absolutamente nada de la muerte de Manuel Contreras. Todo lo que tenemos son especulaciones y cosas que hemos podido corroborar con gente que estuvo relativamente cercana a la hora de morir. No podemos asegurar que fueran las 22:20 horas o 22:30 horas. No podemos asegurar de si realmente fue cremado, porque no lo sabemos. Porque todo esto se dio en secreto, es cierto, mucha gente dice tenemos dudas, porque hay códigos sanitarios, porque hay protocolos que respetar y acá no se respetó ninguno. Es cierto, podemos tener todas las dudas posibles respecto a la muerte de Manuel Contreras y algunas más. Dicen que estaría vivo, no sé para qué. En las condiciones de salud que no eran falsas, por lo demás, sería bastante rebuscado decir que está en una isla caribeña escondido, qué sé yo, a sus 86 años y con todas las enfermedades tremendas que tenía. Yo, en lo personal, tengo dudas respecto a que realmente fuera cremado Manuel Contreras. Todo se hizo en la madrugada. Se hizo todo un operativo en el cual participó gente del ejército, bueno, un hospital militar por lo demás. Y también ahí la información es que a la moneda llegaban y las cuales pedían consulta al mismo hospital. Pero lo que sí queda claro, y no hay duda respecto a esto, es que tanto en Chile como a nivel mundial se habló de uno de los peores asesinos en la historia. No había duda de eso, no hubo ningún titular, ni por más facho que fuera el diario, en este país, por lo menos en circulación nacional, y particularmente en los medios internacionales, moría un genocida. No es el único. Pero probablemente uno de los más grandes. Porque desde el poder que estuvo, decidía la vida o muerte de sus enemigos políticos. Decidía quién ascendía y quién no. Recordemos que cuando asume la DINA era teniente coronel. Lo que siempre marcó y eso hizo de que fuera mucho más cruento para poder posicionarse respecto al tema del principio de mando. Recuerdan que el ejército establece el peso del mando como el principio sine qua non de su esencia, como institucionalidad. Y para eso había que ser más o menos malo, muy malo. Porque no puedes llegar y entrar a una sala y darle órdenes a un general cuando tú eres coronel. Ese fue el temor y lo que se fundó y lo que muchos defendieron y que hoy día están callados. La UDI salió a decir de que rechazaba al asesino genocida de Manuel Contreras, a quien en su declaración y junto con el ampliado de este nuevo referente de derecha jamás le mencionó su grado de general, que mantuvo hasta el día de su muerte como general en retiro. Algunos dicen ahora que van a hacer un proyecto de ley para quitarle el rango de general. Se puede hacer, se puede hacer, ahora. Se puede hacer. porque eso tiene que ver con temas bastante importantes, simbólicos. Yo sé que a mucha gente esto le vale muy poco. Pero tiene que ver con los grados que deja, por tanto, a quienes deja en vida. Hay un montón de regalías que vienen asociados con los grados en sí. Y por más que sea muy, muy tarde y que mucha gente diga que da lo mismo, importa mucho. Importa muchísimo. Hay mucha gente que le importa. Yo sé que acá todos tratan en un momento determinado de decir que no hay nada que pueda de una u otra manera hacerse en términos simbólicos que amortigüe lo que ocurrió. Pero yo creo que sí es necesario. Cuando uno piensa en la historia, piensa en amplio, piensa más allá de las pasiones que están inmediatamente. Y cuando alguien en 30, 40, 50 años lea, en 100 años lea lo que ocurrió, esos gestos son importantes. Entonces, queda mucho saber. Probablemente, o seguramente, no lo iba a decir Manuel Contreras. Hay gente que dice que Manuel Contreras se lleva mucho a la tumba. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Manuel Contreras fue una de las personas que más habló en términos judiciales. Es una de las personas que más contó. Varios de los que están presos en Punta Peuco fueron obra y gracia al propio Manuel Contreras. Manuel Contreras fue un tipo que no paró de hablar. Lo distinto es que reconociera que lo que él hizo fueran crímenes y que dijera que habían detenido a un desaparecido y que dijera... Eso jamás lo reconoció hasta el último. Nunca reconoció aquello. Él lo único que reconoció es que había una guerra, hicieron desaparecer a la gente y la fueron a enterrar en un momento determinado al patio 29, al otro patio, todo el tema, y ahí estaban los cuerpos y punto. No había tal detenido desaparecido. No había más de lo que ya por lo menos él había dicho, y esa fue su posición. Sabemos que eso no es cierto, ni toda la verdad, pero Manuel Contreras no solamente acusó y fue entregado, dicho sea de paso, en 1995, que empieza ya el periplo fuerte de Manuel Contreras, luego de que Pinochet lo entregara, volviendo a este símbolo internacional de la felonía y de la traición. Desde ese momento Manuel Contreras se declaró enemigo de Pinochet. Y lo fue hasta la muerte de Pinochet. De hecho, fue el único que, frente a un juez, contó con lujo de detalles cómo Pinochet tenía una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas. Cosa que está en las fojas judiciales y que la pueden buscar y bucear varios de los que pasen por ahí. Cosa que nunca se le terminó procesando ni abriendo una investigación concreta en este país. Muere así Manuel Contreras, el mayor genocida en la historia de este país, jefe de la DINA, que operó hasta entrado casi terminando 1964. Después viene, recuerde, pasa la transición que tiene la DINA en la oscuridad y después aparece en gloria magistral la CNI. De este modo se despide Manuel Contreras, insisto, que se le ha recordado internacionalmente y en este país como el jefe de la policía política de Pinochet, el asesino, el verdugo, la persona que tenía 59 condenas, varias más en curso, de distintos procesos, y más de 500 años de cárcel. Ese era Manuel Contreras. Y nos vamos a ir a un pequeño tema que teníamos preparado y volvemos inmediatamente. Este es un tema bastante corto, pero tiene relación con lo que estamos hablando de Manuel Contreras. Este tema se llama Bestia y fue hecho para Manuel Contreras. Una bestia. Este es un tema de Los Tres. Y está hecho y dedicado para Manuel Contreras, para dedicárselo en este matinal del día lunes 10 de agosto, post muerte de Manuel Contreras. vamos con este tema que se llama Bestia de los Tres y volvemos inmediatamente acá al matinal de Radio Villa Francia. Esto es para ti, Manuel Mamo Contreras. Bestia, no vuelvas a mirar la vida como un juguete más. Tuviste la tuya, deja la mía en paz. No eres mentira ni verdad. Bestia, si te viera hoy aquí, tu sangre se derramaría en mí. Son tantas las cosas que tienes que explicar. Tu muerte sería mi felicidad. Una nube de verano agitó el lugar. El sitio en que viviste era tan vulgar. El sitio en que viviste era tan vulgar. Y sigue siendo igual, sigue siendo igual. Vuelvas a mirar la vida como un juguete más. Tuviste la tuya, deja la mía en paz. No eres mentira ni verdad. Una nube de verano agitó el lugar. El sitio en que viviste era tan vulgar. Y sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Besa otra vez las botas de tu general, el mismo que te tiene enfermo, patrón de tu soledad. Bestia, por matar mil hombres no vives en paz. Eres una pesadilla que no quiero soñar. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia, por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9. Después de escuchar este tema, Bestia, de Los Tres, que está dedicado a Manuel Contreras, de hecho fue hecho para él, correspondía entregárselo acá musicalmente hablando. Ya saliendo de Melcorchera, y veo varios comentarios que tienen que ver con lo que estábamos hablando. Alamán repudiando, por ejemplo, dice alguien acá, repudiando Melcorchera, no se acuerda que le rindió honores a Pinochet. Ni siquiera Moreira se atrevió a decir algo a favor. Es conveniente para ellos que el tema se cierre de una vez, dice Landazuri. Alguien que decía acá respecto a que el gobierno decía que Manuel Contreras se había llevado con él un montón de información. Eso, insisto, lo, como le decía delante, no es tan así. De hecho, si hay alguien que entregó información en varias causas judiciales respecto a la participación y responsabilidad de más gente, fue el propio Manuel Contreras. Así que así despedimos a esta bestia y pasamos a otros temas también de que se estuvieron viendo durante este fin de semana. Bastante complicado lo tuvo Valparaíso, por ejemplo. Uh-huh. Y como lo tiene el norte del país, aclaramos inmediatamente que en ningún caso hablamos de un huracán. Para que se lo digan a Informador Chile. Acá lo que podría darse, y se dio, de hecho, son ciclones. Y lo que tuvimos fue un fuerte temporal. Y básicamente tiene bastante complicado, particularmente a la gente del norte. Mm. Particularmente Tocopilla, Valparaíso, las dos lugares que fueron bastante, bastante afectados por este frente. Decir frente de mal tiempo es una redundancia, dicho sea de paso. Por eso no se dice frente de mal tiempo. Es un, los frentes, o este frente temporal, probablemente, claro, es bastante complicado. Acá, de hecho, bueno, salvo uno de los días, no tuvimos tantas complicaciones. Un día nos inundamos y sería, pero hay gente que la pasó realmente sí, mal. Sí, exactamente. Sí, ha sido complicado para Tocopilla, sobre todo que estaba reponiéndose del... el terremoto del 2007, y por ahí la infraestructura de algunas casas, alguna vivienda, tratando de levantarse, y les toca duro una vez más. Frente a todo esto, lo que solamente podemos manifestar nuestra solidaridad para que en realidad puedan sentirse en algo también apoyado por nosotros desde acá. Les mandamos sus saludos verdaderamente para que sientan nuestro cariño y apoyo. Y de otra manera también veremos cómo podemos apoyar quizás de manera más cercana. Pero sí, ha sido un fin de semana así movido. Esperábamos lluvia, obviamente, porque nos faltaba lluvia, pero viene de manera muy desmesurada y llega así otra vez a... Digo, como siempre, un poco a manifestar, porque yo creo que sí, bien, tiene mucho de lo que no se puede prever, pero a la vez también viene a cuestionar en cierta medida, las políticas un poco de urbanización y de algunas políticas sociales que se pueden en realidad hacer, de modo que ojalá no sea siempre la misma persona con poco recurso que les toque lo peor de estos casos. Y duele mucho verlo desde ese punto de vista, bien reconociendo que sí, hay cosas que uno no puede humanamente así como prever, pero hay cosas que sí, quizás decir, bueno, la emergencia, la anemia, a lo mejor podía ser un poquito más preventiva en algún momento, más que reaccionaria, qué sé yo, pero... A mí me sigue un poco molestando esa realidad, de manera que uno dice, sí, hay gente que estudia bien los terrenos y todo lo demás, que sabe que en cierta medida, en algunas quebradas, a lo mejor no se puede edificar, o sí se puede edificar, pero con cierta cautela, qué sé yo. Bueno, queda ahí, da que pensar también. Muchísimo. De uh-huh. hecho, comparto en parte de que esto deja un montón de revisión donde construir, qué tipo de cosas, por ejemplo, qué tipo de construcciones. De hecho, generalmente, lo sabe mucha gente, pero probablemente algunos no lo saben, las construcciones en términos de vivienda o las construcciones que hacen distintas inmobiliarias, etcétera, en el norte son muy distintas. Claro. Y eso ha sido una tónica por décadas, por lo cual creo que esto viene a poner en duda o en cuestionamiento o a decir, oye, las próximas casas que se construyan que soporten lluvia, porque la verdad, como están las cosas, acá llega lluvia. Y en ese contexto, claro, cambian algunas cosas, pero hay que entender también de que esto del clima y la naturaleza propiamente tal, a menos que caiga uno inmediatamente en las conspiraciones Harp y todos estos productos de... pero entendiendo desde el punto de vista de que la naturaleza es así, y hay cosas que no son tan previsibles como alguna gente piensa. Yo sé que hay gente que dice, oye, esto se avisó con tiempo, hay gente que viene avisándolo hace bastante. Lo mismo, puede ocurrir un terremoto mañana y van a salir un montón de gente diciendo, oye, este terremoto lo vienen anunciando hace años en el norte. Sí, pero es fácil decir eso. Yo puedo dejar constancia y puedo decir, nosotros dijimos esto y sin hacer más que eso, solamente después de recoger el crédito. Es un tema más complejo, claro, donde uno espera haber bastante rapidez, premura en la respuesta y acción, tiene que ver, claro, con la ayuda. Ahí como que siempre la cosa está como a medio morir saltando. Claro. Pero este tipo de situaciones, este tipo de cosas, son bastante complicadas de manejar cuando son de tal magnitud. Claro. Lo pongo solamente como un dato y lo pongo solamente como una muestra. Acá nosotros nos preparamos para el temporal, techo y todo el cuento. Estuvimos trabajando, lo sabíamos, con muchísima antelación y por tal tomamos los resguardos del caso, y aún así hubo problemas. Claro que sí. Y hubo problemas porque la verdad la cosa varió y porque descubrimos fallas donde no sabíamos dónde había. Exacto. Antes. Entonces, también de por ahí la cosa va variando. Entonces, es lamentable porque este frente, este temporal, dejó personas lesionadas, dejó casas destruidas. De hecho, en Tocopilla se hablaba más o menos de 100. Dejó personas fallecidas. Incluso muertas. Alrededor de 3, por lo menos, que se sabían hasta la madrugada. Y es complicado eso. Y uno espera mandar la mayor cantidad de fuerza a la gente, saber en qué realmente se puede ayudar en términos concretos. Y eso, así que particularmente muchísima fuerza a el puerto de Valparaíso y a la gente del norte del país. Así es, mucha fuerza, abrazotes y a levantarse con ánimo nomás. Sí, bueno, lo habíamos mencionado al comienzo que es lo que saca a relucir siempre cada catástrofe que hay en Chile. Y siempre es lo mismo. Y claro, después viene todo el tema de la ayuda. Lo que sí, como alcancé a escuchar, creo que mencionó Antonio que quizás en esa parte ha ido como un poco como mejorando como la operatividad en algo. Como que algo se ha aprendido, pero aún falta mucho, pues falta mucho con el tema de prever, de por qué sigue viviendo gente en lugares por donde puede pasar el agua. Terrenos planos, bueno, ya lo habíamos mencionado. Y esto tiene que ver con una política de desarrollo sistemática sin control y con un objetivo que es optimizar recursos, es decir, ahorrar lo máximo posible. Y al final se traduce todo en eso, de que las personas cuesten lo menos posible para el sistema, para la estructura económica, pues que sea lo más barato posible siempre. Ya no sé cuál es, me imaginaba cuál sería un diseño decente para este tipo de situaciones de casa, es como ponerle flotadores, crearlas con flotadores las casas para que floten cuando pase el agua. o ya no, o dejar de construir en esos lugares. No permitir que se construya ahí y que haya casas decentes para toda la gente. Y no previendo, lo conversábamos, creo que, puede haber sido con Joaquín la semana pasada, que estos terrenos baratos son baratos precisamente porque puede que ocurra una catástrofe ahí, pero que no ocurre siempre, que no ocurre todos los años, sino que ocurre cada 15, 20, 30 años. Entonces eso es el tiempo destinado para que la gente habite ahí. Total, después son desplazados. Y así funciona. Es que es lamentable. Y se sabe que eso va a ocurrir ahí porque ha sido, porque el desarrollo ha sido histórico en no sé, en terremotos, en aluviones, etcétera. Y se sigue haciendo nomás, porque es barato, porque la gente no importa, porque es gente desechable. Es fuerte verlo de esa manera, qué fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Sí. Ahora, más allá de eso, también está claro la geografía accidentada del país, un poco eso, y uno ve, yo trataba de mirar un poco comparativamente muchas de las ciudades aquí, obvio hay poco de lo que queda de así como construcción antigua, porque tiene que ver con la geografía muy accidentada en distintos ámbitos, si no es terremoto, es aluvión, si no es aluvión, y entonces un poco tiene esa parte que está más allá de lo que se puede controlar, pero a la vez también que se puede mezclar con algún interés de decir, bueno, acá ponemos por mientras, acallamos voces. Eso duele, sí, verlo de esa manera, porque en realidad significaría que acá se juega con vida, ¿no? Y lo cual respondería también de una otra manera a una cierta desegregación social que lo hay dentro de lo que uno puede mirar. Y asimismo a nivel incluso de donde instalamos vivienda para tal persona, para tal otro. Verlo de esa manera verdaderamente duele muchísimo, pero es parte de la realidad y ahí. Sí, o sea, yo así en la práctica lo he visto, que es, por ejemplo, unas tomas de terreno, que hoy día se les dice campamento, que está para el sector de Rinconada, de Maipú. Antes habían tomas a la orilla del río, después de las inundaciones del 93, como que se subieron un poco las tomas de terreno, y después sobre la misma les dieron subsidios como a la mitad de la gente, obviamente siempre nunca alcanza para todos, pero solamente unos metros más arriba nomás. No, eso igual con el tiempo se va erosionando. De hecho, mira, dice Nicolás San Martín que en 1979 se libera todo el suelo urbanizable y se dicta la idea de que sea el mercado quien regule el crecimiento. Ahí va la cosa. Ahí tenés un buen responsable de varios problemas, no solamente el de ahora, sino probablemente históricamente durante estas últimas décadas. Sí, pues, el tema de la construcción de la vivienda. Oye, acá no se puede construir porque la verdad es bastante, no sé, el terreno no es de los mejores, se puede inundar. Démosle nomás, es bastante barato. Pasa acá con la Maestranza San Eugenio. Sí, ¿cuántos comités de allegado han peleado ese terreno? Y ahí está el municipio entre que te vende el cuento y entre que le vende el cuento a las empresas que quieren el terreno. Entonces está ahí entre, está entre si es uso de suelo, perdón, suelo de uso comercial o suelo de para vivienda social, pues, y eso lo deciden los municipios. ¿Qué tal? Entonces llega a ser también la misma pregunta del mercado que flagela un poco la humanidad nuestra actual, porque todo se mide en términos de lo que ganancia deja y todo lo demás, y muchas veces sin importar todas las consecuencias sobre lo que puede, sobre la vida humana, sobre la persona misma, que ahí pueden estar involucradas. Y contar que cuente, que sigamos, que aporte ganancia, dinero, y eso es demasiado triste en realidad. Y es tan violento a la vez también, porque no solamente deja impotente gente que en realidad ya están desprovistos de posibilidad, sino que a la vez hay gente ganando con eso. Eso es lo peor. Porque en realidad uno podía decir, claro, ya no teniendo qué más hacer y justo fue el último recurso que queda ahí, ok, uno entendería, pero hay gente que sabe y que tiene conocimiento, pero claro, como bien dice el dato que nos regalan ahí por medio de la plataforma social ahí, el mercado regula. Uh-huh. Eso. Sí, y como decía, la gente es desechable. Así de simple. Todo se traduce en consumo, sí. Incluso también somos objeto de consumo. ¿Qué tal? Uh-huh. Eso es terrible. Mientras, así también es como se regula el costo de la mano de obra. Pues, también está regulada por el mercado. Entonces, por eso ahora tienen tanto susto de que las mujeres en Chile no quieran parir. Porque eso significa que en un futuro también va a subir el costo de la mano de obra, porque va a ser escasa. A eso se resume todo. Que es súper triste. Sí, demasiado, ¿no? Demasiado. Y a nadie le importa la gente. A nadie le importa la gente. Lo mismo que pasa con todas las reformas anunciadas. Todo el rato se habla de costo. De que no alcanza porque cuesta mucho. ¿Y por qué ese es el trasfondo de la discusión? ¿Por qué el trasfondo de la discusión no es otro? No es de qué educación queremos, sino que cuánto cuesta la educación. Que porque somos un país pobre, perdón, no somos un país pobre. Ya no somos un país pobre. Hay muchos recursos. Está mal distribuido, sí. Lo ha estado siempre, parece. Pero recursos hay. Que los que tienen que pagar no pagan, es cierto. Ahí está nuestra educación. Pero eso ya es un problema a nivel de políticas gubernamentales. Como que, ¿cuánto de eso podemos hacer nosotros? ¿Cuánto podemos esperar? ¿Ya cuánto vale más seguir demandando a alguien que no te escucha? Claro. Sirve. Ahí queda. Sí. Sí, pues si no nos vamos para la casa todo y no, sí. Cerramos el boliche. Po. Obviamente que sirve. Tampoco me refiero a quedarse con los brazos cruzados, pero digo que ya sigue valiendo la pena exigirle a ellos. Sí, porque no es un ellos. Este es un problema que a veces se suscita muchas veces que tiene que ver con ellos. Disculpa, lo nuestro. No tienen nada ellos. No existen ellos. Y ese es un problema que al fin y al cabo que tiene que ver con el principio de autoridad, que creemos que están investidos de algo que la verdad no tienen. De hecho, no los recursos que tienen no los sacan del bolsillo, no los autos que los llevan a distintos lados no fueron comprados por ellos. Ese es un problema cuando al final y al cabo se genera casi un tema de autoestima. Y casi hay que pedir por favor porque se acostumbró a un clientelismo, a propósito del otro día que hablábamos la semana pasada, que terminábamos el programa, del Día del Dirigente Social. Lo que había era clientelismo. Clientelismo. El Día del Clientelismo Político. Eso es lo que había. De hecho, habían, por ejemplo, dirigentes que uno vio que estaban en La Moneda y habían algunos de por acá, por el sector. Gente operadora política, no son dirigentes sociales, son operadores políticos, son el enlace entre el concejal, son el enlace entre el parlamentario del distrito, son enlaces, uh-huh. Eso, operan casi como secretaria, junior, goma, llámelo como usted quiera, pero hablamos de clientelismo político, de hecho, y eso le quita fuerza al dirigente social. Que tenía un poder sobre el sector y que tenía una posición valiosa por sobre incluso el político que llegaba. Si no tenía autorización de un dirigente social del sector, frito. Acá no, operan, son operadores políticos. Y se celebró como corresponde a los operadores políticos. Entonces, eso es porque ha ido cambiando también la configuración de ciertas cosas. Y ese es el tema que al final casi, no sé, cuando uno ve a la presidenta ir a ciertos lugares, la gente le pide cosas como si fuera Farcas, porque entiende que esa es la forma de pedir las cosas y entiende que así es la relación que se tiene. Y eso ha ido... De una u otra manera generando mayores desconfianza, mayores niveles, las expectativas que se generan y que no se cumplen porque no se pueden cumplir, uh-huh. Pero que ellos mismos generan. Uh-huh. Ese es el punto. Pero no hay un ello y la cosa así como me desentiendo, precisamente ese ha sido un problema. Y un problema no solamente del lenguaje y el relato que se grime, sino un problema no menor respecto a cómo entendemos las cosas, uh-huh. y cómo debieran ser. Y el debieran ser implica el ejercicio de poder de cada uno de hacer que se cumpla ese tipo de cosas. Pero como cada uno se salva solo, la cosa pasa como más piola y le agradecemos al Estado que llegue, cuando lo único que le preocupa es que el albergue lleguen las cosas, pero ponerle el logo para que nadie confunda y no se la adjudique el otro alcalde, no, que sepan nosotros para que voten por nosotros para la próxima. Uh-huh. Y se demora la ayuda porque hay que ponerle el loguito. Y no digan que no es así, porque es así la cosa. Claro, o sea, sí. Hubo evidencia de eso en los aviones del verano. Uh-huh. Había gente denunciando que estaban las bolsas armadas, estas bolsas de papel craft, y yeah. se estaban demorando en ponerle el logo, logo de gobierno. Pero es que corresponde. De hecho, la denuncia ahí era mucho más grave porque se decía que la ayuda que estaba llegando se hacía pasar como ayuda al gobierno cuando realmente no la era. Ah, claro. Y... que era la denuncia puntual de ese video que tiene que ver cuando ocurrió el último aluvión en el norte. Mm. Y sí, dicho sea de paso, no ha pasado el problema en el norte del país. Hay sectores que tienen muy poca agua potable. Por ejemplo, allá hacia el sector de Diego Almagro y El Salvador, había problemas de agua potable, no así para reprimir, pero sí para dar en términos de agua a la vivienda. Lo supimos a propósito de las movilizaciones de los trabajadores del cobre, que dicho sea de paso, sigue movilizado. La mesa se quebró. Fin de semana, no sabemos si ya se rearmó, pero así estaba, por lo menos hasta este fin de semana. Lo que es bastante preocupante. Pero llama la atención de que siempre vivimos en estado de emergencia. Siempre vivimos en estado de excepción. Eso sí, me encanta. Es curioso. Pero es una cosa curioso de loco. Eso. Chile, siempre estamos en estado de excepción. O estado de emergencia. Traigan a la ONU, por favor. No, por no. favor, que no. Qué no, terrible. No. Mira cómo dejaron a Haití. A propósito, vamos a estar comentando un poco de las elecciones de Haití. Las terribles elecciones de Haití. Probablemente algo más vamos a mencionar sobre Argentina, aunque la verdad muchas sorpresas no hay. Ferguson. Se cumple un año de lo de Ferguson. Ayer hubieron manifestaciones y la policía volvió a operar de la forma criminal que lo hace. Sí, el mundo está bastante convulsionado. Y vamos a revisar particularmente, insisto, lo de Haití, porque ya a esta altura es una vergüenza enorme en nuestro continente. No Haití y su pueblo, sino lo que han hecho con Haití. Con la excusa de la ayuda humanitaria han destruido cada vez más a ese país que sirve básicamente como una base militar para tener monitoreado un sector del continente, nada más. Eso es. La verdad que yo mucho ya no espero de la ONU. Yo creo que hay mucha buena voluntad en algunos que en ese organismo trabajan, pero... por lo que he observado en el Congo con el contingente más grande del mundo de casques azules, en el sector donde vive, donde secuestran gente, mata a machetazos, no sé qué cosa, y están ahí. Ah, no, es que nosotros solamente somos una fuerza de apoyo. Pero, ¿de ahí, quién? ¿A qué hacen? Contrabando de minería, con todo lo que quieran. En eso están metidos muchos de sus agentes. Entonces, no, la verdad es que no. ¿Cuántos partidos habían en Haití? Como 200. Exacto. Y solamente dejaron inscribirse a 120 partidos, ya. De los 200 partidos que hay. Imagínese. Así la cosa. De una población que son como de 6 millones de personas. Más o menos 10, por ahí. 10 millones 10 de personas millones, son. Pongámosle. Sí. Lo que muestra la crispación política que está hace muchísimo tiempo. Y Haití, primer país en liberarse e independizarse en el continente, paga ese karma tremendamente, esa ofensa al poder, porque ha sido una colonia soterrada de distintos países, distintos imperios que lo mantuvieron como colonia y que hoy día es básicamente una colonia de la ONU para monitorear esa zona del continente y que tiene obviamente importancia geopolítica en su ubicación y que se ha sido ocupado asquerosamente, solamente para eso, con la excusa de la ayuda humanitaria, con la excusa de salvar a un país de la hambruna, con la excusa de un montón de cosas que ya ni siquiera son creíbles, ni siquiera se dice hoy día. Hoy día cuando se hacen reportajes sobre Haití se habla de este que sacamos a pasear a niños a andar en la patrulla y sería, porque la verdad ya ni siquiera se atreven a decir que están haciendo una misión de paz o ayuda humanitaria, porque la verdad no lo es. Es una ocupación militar, es una ocupación militar que tiene la venia de un montón de estados, que tienen el sello de ayuda de la ONU, cuando la verdad es una ocupación militar que en nada ha ayudado al país, en nada. Por el contrario, lo que se sabe y de ciencia cierta, intentaron en un momento determinado darle el poder a uno para tratar de ordenar el país, tratando de eliminar inclusive a la oposición política, y terminaron convirtiendo esto en una guerra tribal, en una guerra de distintas fracciones y grupos sociales dentro del mismo país. A cada uno le entregaron prácticamente armas y el otro se fueron haciendo con las mismas que dejaban los militares y que vendían en el mercado negro que se generó en Haití. Y es un país de una inestabilidad y de una mortalidad impresionante en pleno siglo XXI. O sea, te puedes morir de un resfrío, te puedes morir de lo que sea en Haití. Y la verdad, se han perdido más vidas de las que se ha salvado desde la ocupación, que viene siendo la tercera propiamente tal en estas últimas décadas en Haití. Las anteriores ocupaciones también tuvieron la excusa de ayuda humanitaria, se habían retirado, era un logro, y volvieron nuevamente. Mal karma también fue el terremoto que apuró un montón de decisiones cuando se supone que se estaban retirando y llegaron con todo de nuevo. Entre esas misiones de paz que están ahí en términos de fuerzas militares, hay delegación chilena que va a follarse ahí también. Y de hecho fue hoy día está siendo ocupada como un centro de entrenamiento contra, para denominarlo, guerrilla urbana, que tiene que ver con manejo antidisturbios, porque básicamente los enfrentamientos se dan en plenas calles. Claro. En Haití particularmente, bueno, lo que ocurre en Puerto Príncipe, que es uno de los sectores más poblados. ¿Por qué? Porque la verdad es lo más cerca que podía estar de conseguir agua, de conseguir comida. Claro. Por tanto, eso aumenta la densidad demográfica de la concentración en un sector particular del país. Pero es tremenda. Y tú tenías, se supone, elecciones, si es que se le puede llamar elecciones a eso. En donde algunos candidatos son protegidos por la propia ONU, tienen un montón de bajas. Y otros lisa y llanamente no, pero es una guerra a muerte que se dirime básicamente en las calles. O sea, no es que van a votar uno contra el otro y gana lo mejor, se agarran a balazo ahí afuera de centros de votación. Y esa, como insisto y lo he dicho creo que varias veces, como dijo Julio Martínez en un momento determinado en su sección de deporte y otras cosas más que tuvo, una de sus últimas intervenciones, los últimos años que estuvo, Julio Martínez habló de Haití y explicó, yo creo que de manera bastante gráfica y clara, lo que había en Haití. Nadie llega a un país a ayudar revestido de un ejército lleno de armas. Nada, pues. No nos venga a la mente. Nadie en una ayuda humanitaria, y venimos en son de paz, armados hasta los dientes acá. Pero es como la pacificación de la Araucanía, pues. En la misma forma, y eso, y bueno, y la ONU ha hecho eso en todo el mundo, como nos contaba recién Bolívar, lo que ocurrió en Congo. Claro, sí. Y lo que más tiene son son, no sé, armamento, pero lo más sofisticado que pueda haber. Y si se supone que vienen a apoyar medidas de paz o por último a ayudar al desarrollo humano, no sé, al pueblo a organizarse, no creo que eso sea lo que sirva. Porque ya no hay gente armada hasta los dientes como para decir, bueno, contra ellos vamos a ir a pelear y así entonces construyamos el país. Quizás traiga, no sé, tractores para trabajar tierra, para hacer camino. Ahí le entiendo. A construir escuelas. Ok, pero ¿para qué sirve tanto armamento? Digo yo. Entonces, si no sirve para saquear, obviamente, para que crear un cierto terror y así nadie pueda incluso replicar frente a los abusos que puedan causar. Uh-huh. Eso quizás es lo que más sale a la vista. Uh-huh. Pues si no, no. Mire, los tres hermanos sacerdotes míos del Congo que fueron secuestrados hace ya 3 años casi, la parroquia quedaba al lado de donde tienen una base esos. Y tiene todos los medios como para controlar, qué sé yo. Se llevaron a estos y a 800 personas más que han ido desapareciendo. Y están ahí. Uh-huh. ¿Qué hacen? O sea, cuando no estaban, eso no ocurría. Ya. Entonces, uno en algo están metidos. Claro. En algo están metidos. Y así mismo ha pasado con Haití. O sea, no podría... La vergüenza más grande que se observó ayer con eso de la elección. Si han acompañado un proceso, uno podría decir, bueno, por último pusieron una suerte de estabilidad para que los organismos presentes, el pueblo, los partidos, no sé, por multitud que sean, pudiesen por lo menos todos tener la misma ventaja, la misma posibilidad de expresarse. No fue así. Y tienen drones, qué sé yo, descontrol de todo, digamos. Pero ¿de qué sirve todo eso? Además, este país obviamente ya es pobre y está siendo empobrecido todavía. Hoy tiene que cargar con pagar toda esa presencia de la ONU. Uh-huh. No les acabará. Claro. Todo eso. Y entonces, claro, una estrategia de decir, bueno, aquí tenemos un campo de entrenamiento gratis. En el caso de Haití, en el medio urbano, en el caso del Congo, entrenamiento en el mundo de la selva, bosque y todo lo demás. Y por lo tanto ya la táctica militar ahí tiene espacio de expresión, nada más que eso. De otra manera, no me vengan con que eso es una manera de pacificar, sino la verdad es que valoro mucho que hay gente ahí de buena voluntad que trata de hacer lo que pueda y lo hacen bien, pero la intención de fondo siempre a mí me queda demasiado diluida, un poco cuestionable. Y el pueblo haitiano ha tenido que arrancar cada vez más, o sea, viven como peregrinos en toda la América Latina ahora, desde que llegó la fuerza de la ONU allá. Sí. O sea, hace 5 años vive errante. Entonces, no sé si esa ayuda verdaderamente ha servido o es una manera de vivir una vez más en neocolonialismo. Claro, es que es una ocupación. Ajá, es una ocupación. Para hacerse ahí del punto estratégico. No olvidemos que Haití es la otra mitad de la isla de Española y al otro lado está República Dominicana. Exactamente. República Dominicana que es prácticamente la antigua Cuba de Estados Unidos, que está lleno de hoteles y casinos. Eso hoy día República Dominicana. Claro. Es como el patio de entretención de los gringos, que por donde se mueve mucha plata. Muchísima plata, o sea, casinos, los casinos de en el centro del Caribe, y al otro lado tenés Haití. Claro. Y desde sumido dónde, en la pobreza. Y desde dónde están deportando a gente que han vivido por décadas en ese país. Claro. Y han invertido su vida ahí y lo mueven, o sea, tiene que volver. No le ha legalizado papeles porque no han querido legalizarlo. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? Y ahí nadie dice nada, fíjate. Y tenemos consejo de seguridad, sí. No sé qué sé yo. ¿Funciona para quién? Claro. Sí, es una triste realidad, pero así está el mundo al revés, pareciera, en ese sentido. Porque dónde tienen que funcionar las cosas, por la dirección, por dónde tienen que ir las cosas, parece que no van. bestias, no sé. Y se miran por otro lado. Mm. Pero bueno, ahí va. Una fuerza que se puede mandar abrazo a todo el pueblo haitiano que vive acá, mucho por aquí, sí, en la estación central, en esta comuna, para que en realidad, ojalá, la justicia, porque allá hay cosa de justicia también con los pueblos, falta de justicia, por eso tienen que cargar con esa mochila muy pesada. Y porque los que arbitran, o sea, lo que cómo regula los caminos de justicia son siempre los poderosos y así así trae lo mejor. Claro. Llevan las armas en vez de educación. Ah, sí. Mm. Eso es como chistoso, la verdad que nunca entendí, porque cuando es misión de paz tiene que llevar tantas armas. Es impresionante. ¿Y qué lo que hace? ¿Sabes lo que todo está... estos carros, no sé cuánto, blindado y todo, como pesa tanto, los pequeños puentes que hay en el pueblo lo van rompiendo uno a uno. Así, tan de simple, pasó por aquí y quedó el pueblo aislado porque quedó sin puente. No lo reponen. No lo reponen. Es una loca, es lamentable eso. Así nomás la cosa. Leo... algunas cosas, tal como el libro 1984, Ministerio de la Verdad, encargado de ocultar información, Ministerio de Paz, encargado de la guerra, etcétera, etcétera. Dice, enhorabuena. Pregunta acá, Ernauta, dice, ¿se lo habrá advertido en un sueño? Esto a propósito de Radio ADN, dice Patricio Melero. Manuel Contreras fue un enemigo acérrimo de la UDI y de nuestro fundador Jaime Guzmán. Él había dicho que Contreras era amoral. Ya. Sí. Ahora, Guzmán, ahora es verdad eso, fuera de broma, si llama ya el tema. La UDI está ligada directamente a la dictadura. No hay de otra, no pueden borrar su historia. Ahora, efectivamente, la pelea con Manuel Contreras, de hecho, la UDI denunció en un momento determinado a Manuel Contreras como parte de quienes estuvieron tras la muerte de Jaime Guzmán, eso es cierto. Se peleaban el amor ahí de Pinochet entre Jaime Guzmán y Manuel Contreras. El señorito y el... Sí, no, pero fuera de broma, sí, esto es un hecho histórico. Claro. Fuera que suene más jocoso para pa alguna, pero se peleaban el amor de Pinochet y quién influía más. Y esa pelea se mantuvo durante toda la dictadura. Ahora, pero era una pelea... no sé, pues Jaime Guzmán no fue un perseguido político... pero era un adversario político de Manuel Contreras porque tenían visiones del país distinto. O sea, Manuel Contreras no quería refundar Chile. Manuel Contreras quería hacer su pega milico, quería ser un milico que fuera recordado como milico. Claro. Ese era el sueño de Manuel Contreras. En cambio, Jaime Guzmán entendía que la pega de Manuel Contreras era necesaria. No estaba todo de acuerdo, porque esto de decir, no, yo católico y la vida y la protejo y todo el cuento, claro, cuando... Te vaya a las comillas con los genocidas, claro. Y cuando de una otra manera sabes perfectamente qué está ocurriendo, sí, y de hecho claro. Te importa un pepino porque lo que te importa es que se refunde el país de la forma en que tú quieres verlo. Ese es el tema, pero sí hubo siempre implicancia. De hecho, ahí está en el primer libro, las primeras páginas del libro Impunidad Diplomática de Francisco Martorell, que lo hemos mencionado acá en un par de veces. Empieza de una manera muy llamativa. Estamos hablando que este libro sale publicado en 1993. Impunidad Diplomática. No acá en Chile, por lo demás. Acá en Chile hasta el día de hoy no es publicado. Y no va a ser publicado porque ya sabemos que los Luxi... No van a soltar la luca. Bueno. Pero lo pueden conseguir en Argentina, baratito. O en internet, en que está ahí en... Cierto, PDF. En un PDF, una fotocopia bien vieja, que está de la misma que se vendía en la feria de ese tiempo. Así que les recomiendo comprarlo en Argentina. Pero bueno... Además, que más barato en Argentina. El caso es que el libro Impunidad Diplomática, que trataba sobre esta corrupción, en particularmente en la Embajada de Chile, y cómo llegaban estas señoritas y las fiestas bacanales y todo lo demás, y a Luxis con sus gustos medio raros, capítulo aparte el caso Luxe, el libro empieza de la siguiente manera. Empieza en una narrativa así del autor, señalando que está escribiendo un libro. Es muy llamativo esto, porque esto es un palo en plena época de los consensos y acuerdos. Ojo con eso. de Francisco Martorell, director del medio El Periodista. Bueno, Francisco Martorell empieza este relato y dice: estoy escribiendo un libro sobre un líder político de la derecha conservadora que le habían detectado SIDA. Yeah. Y su propio partidario habían orquestado su propia muerte. Así empieza Impunidad Diplomática. La tira así y después sigue a lo otro. Uh-huh. De hecho, la tesis que desliza Francisco Martorell, se lo recomiendo, está en las primeras páginas, lo pueden encontrar ahí fácilmente en online un rato. La tesis básicamente que se esgrime es que efectivamente, estamos hablando de principios de los 90, Jaime Guzmán había descubierto, en su tesis había salido de que tenía VIH, y eso iba a ser un escándalo político gigantesco. El líder del gremialismo, líder, el ideólogo de la dictadura, con SIDA, de su sexualidad siempre en discusión y todo lo demás, uh-huh. Era un tema bastante complicado. Por eso siempre hay mucho manto de duda con lo que ocurrió con Jaime Guzmán, porque efectivamente el Frente lo ajusticia, uh-huh. Contra el ideólogo de la dictadura. Es un golpe político tremendo. Pero hay muchas dudas respecto a lo que ocurrió realmente. ¿Por qué, si el ejército sabía de esta operación, no hizo nada? ¿Por qué hay gente que sabía y que se le comentó que lo que estaba ocurriendo, que tenía seguimiento y todo? De hecho, hay informes judiciales respecto a esto. Y nadie hizo nada. Hasta que un día sale del campo de la Universidad Católica y bueno, termina siendo ajusticiado ahí en un semáforo, Jaime Guzmán. Pero es bien interesante esa duda que insisto, es del año 93. Mm. Jaime Guzmán fue ajusticiado el 1 de abril de 1991. Día del cumpleaños de la radio, por lo demás. Feliz cumpleaños. Era el primer cumpleaños de la radio. Mm. Manerita celebrarlo. En fin. Hoy día estamos de cumpleaños en Twitter. Me acaba de avisar Twitter. Ah, sí. Sí. Un 10 de agosto se abrió la cuenta de la radio. Probando, dice: oye, hoy día está el cumpleaños. Y dije: ¡oh! ¿En serio? Sí. El 10 de agosto del 2011 iniciamos la cuenta de Twitter de la radio. Gracioso. ¿2011? ¿Qué dije? No sé. No, dijiste 2011. Yo te estoy preguntando. Ah, sí. ¿Para 2011, sí, hace 4 años. Ah, sí, mira. Uh-huh. Agosto del 2011. Hace 4 años inició... la radio. Mira, interesante, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy interesante. Aparte que 2011 fue un año muy potente. Muy, muy, muy potente. Las movilizaciones estudiantiles. Sí. Tantos sueños, tantas esperanzas. Muchísimas. Ahí está. Nos estábamos acordando a propósito, uh-huh, del documental del otro día. Uh-huh. El documental que se llamaba El Vals de los Inútiles. Atención, Incendio de Chile. La Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se dirige al país. La Dirección Nacional del están Frente interviniendo. Se dirige al país. Hermanos, la paciencia de los chilenos se está agotando. ¿Hasta cuándo hemos de seguir soportando esta miseria a la cual se nos pretende condenar? ¿Hasta cuándo tanta hambre, tanta cesantía y tanta pobreza? ¿Hasta cuándo tendremos que vivir así los más, mientras unos pocos se apropian de los bienes nacionales, se compran propiedades? Vamos a ir a comerciales. Este es lo que pasó como anoche. Este el audio. Este el original. Vamos hablando de lo que pasó ayer durante la emisión de Tolerancia Cero, que generó una histeria. De hecho, Orson Welles, ¿cacha? Bueno, Orson Welles hubiera reído, pero a carcajadas con un país como Chile. ¿Qué ocurrió ayer en Tolerancia Cero? Voy a pasar a explicarlo. Muchas gracias. Estaban dando Tolerancia Cero. Estaba saliendo José Miguel Insulza. Uy, qué desesperante tipo. Estaba resfriado él. Tiene el tabique presidente desviado. De Chile, oh. Transparente. Chúpate esa. ¿Por qué se desvía el tabique? No lo sé. Rosilva dice, yo caí. ¿Y qué? No me avergüenzo por mi deseo y sueño. Ay, ayer alguien están haciendo bullying a alguien, pero no la voy a nombrar para no seguir haciéndole más bullying. No, jamás nombraría a la Carmen. Ya, pues cuenta lo que pasó, porque no todo el mundo sabe. Yo no lo vi, de hecho. Voy a explicarlo súper rápidamente. Estaban dando el programa Tolerancia Cero, Mónica González, muy bien, pobre Villega. Estaban con José Miguel Insulza, está terminando José Miguel Insulza, entonces se van a pasar a la parte comercial y de repente interviene en la televisión. Y es una intervención donde aparece un encapuchado y se ve como un logo del frente y de repente... Todo esto con el logo de Chilevisión. Gile. Y bueno, cuento corto, todos quedamos así como, ¿qué fue esto? Así como, ah, propaganda, este, igual, está buena. Así como, ah, la duda. Y empieza a generarse una histeria de gente que habían intervenido en la tele, que el terrorismo había llegado al este. Después la página de Chilevisión estaba supuestamente hackeada. Carmencita, hoy están... Bueno, y un montón de gente más avisando que habían... Y yo dije, pero esto parece más una serie. Y lo que corresponde, pues hacer consulta y todo lo demás con gente. Y me dice, es una serie y trata de esto. Y después viendo el video bien, porque uno fue al registro así inmediatamente. Claro, efectivamente era un... el logo nunca desapareció. Para los que cachan cómo se interfieren cosas, lo que primero desaparece es la señal claro. del canal. Cuento corto. Resulta, esto es una serie, se llama Guerrillero, un proyecto que tiene guardado hace bastante tiempo Chilevisión. Pero generó una histeria y cayeron varios. Ah, sí. Varios. Medios incluidos. Sí, yo me reí de algunos. Algunos medios cayeron, pero redondo. ¿Ah? De hecho, lo más gracioso de algunos medios es que después hicieron una nota que hicieron, tuiteros caen en... Pero eso. Aldo Duque, Tomás Jocelyn. Tú, anoche era para hacer una colección de tuits histérico y chistoso. No, y sobre todo la gente como de derecha, así muy. Como volvió el frente, intervinieron el canal y la cuestión. Se está cagando el mundo, Barder Chile, la guerrilla viene avanzando desde el sur, qué sé yo. Así ya histeria máxima. Una realidad apocalíptica. Sí. Sí. Para ellos, porque para nosotros no sería tan mal. Bueno, como dice Gamba.cl, fachos compraron Invasión Terrorista tras promoción de nueva serie de televisión. Invasión Terrorista. Sí, no, pero que... Hay de todo ahí. No, hay unos tweets delirantes, así como... Como está este grave lo que está sucediendo en el país, interviene en la televisión. Ah, presidenta, haga algo. No, porque la presidenta era del frente, por loco, ¿cachai? Ah, ella sí. Está orquestando la revolución en Chile. Alguno dice, yo caí, pero pensé que eran fachos tomándose el medio. Aquí hay otra... Hay una transmisión... Las señales análogas son muy distintas a las que eran en tiempo, pero hay un transmisor acá con el cual se hacían... intervenciones, montajes sobre señal. La primera era intencional, después esta radio no fue intencional, porque la verdad afectábamos el canal 13. Todavía. Probablemente todavía lo hacemos. Qué bueno. Pero eso, y era una promoción de una serie que van a dar en Chilevisión y que trata sobre precisamente el frente y el atentado, particularmente lo que es la operación siglo XX. Y generó, insisto, una histeria que era para sentarse, agarrar cabrita, un choripán, una bebida, también. Alguna cosa, no sé, lo que usted quiera, y sentarse a reír de buena gana, porque había, pero tuit delirante, gente llamando al FBI, presidenta, gente yéndose al aeropuerto, otros publicando artículos de artistas hackeaban, cayó ADN, cayó El Ciudadano. Yeah. Cayeron varios medios que estaban así como rápido, subieron y que habían hackeado Chilevisión. Yeah. Y ahí se habían tomado la señal. Ahí el mérito, hay que decirlo, sea como sea, hay que decirlo, de los creativos, los publicistas. Porque hace mucho rato que no veíamos una promo buena, po. Pero eso. Hay gente que quedó con paro cardíaco, por loco. Ojalá. Oye, ya, claro, tenía ya compraron el pasaje para Miami y todo el show. Estaban listos para salir, sí, del país porque ya estaban. Por Dios. El comunismo internacional. Carlos Muñoz dice, ojo, los fachos histéricos, pero de este lado también dieron jugo varios, como en el tiempo cuando dieron la guerra a los mundos. Sí, pues, si Orson Welles fuera hecho grito y plata en Chile, pues. Increíble. Pero fue muy divertido ver la reacción de mucha gente. Igual fue simpático. Encuentro que es agradable ver ese tipo de cosas. No solamente porque, bueno, ahí escuchamos el audio original. Esto fue de una acción del Frente, particularmente en Radio Minería, en 1984. Junio de 1984, uno de los actos probablemente más recordados. Se toman una radio y hacen su proclama. De hecho, si me dejan un ratito para que escuchen la última parte, cuando están los de la radio comentando lo que había ocurrido. Yeah. Notable. Hoy reafirmamos una vez más nuestra decisión de seguir combatiendo sin claudicar. Llamamos a todos señal. Verdaderos patriotas a luchar más unidos que nunca y con renovada fuerza en todos los terrenos hasta alcanzar la libertad. ¡Fuera Pinochet! ¡Viva Chile! ¡Aún tenemos patria, ciudadanos! Insistimos que de esperar, eso es lo que deseamos todos los que trabajamos en radio, que esta situación no haya afectado directamente. Ya estamos en comunicación, parece ser con Radio Minería, ¿sí? Sí, perfectamente. Quisiera que el periodista Guillermo Retamal nos explicara cómo fue la situación, la circunstancia que determinó la presencia de este comando extremista que se autocalificó como Manuel Rodríguez y que emitió una proclama a través de las ondas de Radio Minería esta noche que fue asaltada, decimos, por este comando extremista. ¿Por qué nos explica usted, en pocas palabras, cuál fue la situación ocurrida esta noche aquí en los estudios de Radio Minería? Bien, en muy pocas palabras podemos decir que un comando conformado por aproximadamente 5 o 6 personas, no todas se hicieron visibles por razones obvias, fueron apoderándose del control de las oficinas de la emisora una por una y lo mismo ocurrió con el personal que en ellas estaba laborando. Debemos decir que el departamento de prensa era la última oficina que se encontraba en ese momento libre y sin conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el resto de la radio, por cuanto se actuó en forma absolutamente silenciosa. Debemos señalar a nuestros auditores que no hubo agresiones de ningún tipo. La gente que ingresó a la emisora procedió a identificar primero al periodista que les habla para conversar con él acerca de la situación de ocupación del estudio central de Radio Minería. Posteriormente, el radiocontrolador de Minería, el radiocontrolador de Radio Galaxia, quedó en calidad de prisionero. El radiocontrolador de Minería, Eduard Kenny, fue obligado, bajo amenaza de armas automáticas cortas y armas automáticas largas, metralletas, como vulgarmente se las llama, a colocar en el aire la proclama que se escuchó en parte. Esa fue la situación contada muy a grosso modo de lo que ocurrió en la radio, reiterando, sin violencia de ningún tipo en contra del personal que aquí está. 7 de junio de 1984 fue esa acción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que dicho sea de paso, arma sus primeras acciones con la Aurora Torre en diciembre de 1983, que aparece este frente que, basado en la tesis de la rebelión popular, básicamente siguiendo un poco la senda de lo que había sido el triunfo en Nicaragua del Frente Sandinista de Liberación Nacional, hace irrupción en la política chilena y que en base a acciones fue levantando también al pueblo, porque una de las cosas de que gozaba la dictadura era del miedo y el terror absoluto. casi era impensado, las primeras resistencias que se dieron desde el mismo 11 de septiembre, después lo que fue aquella la operación retorno del movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, venía este grupo a hacer estas acciones y que tenía una logística y un aparato bastante fuerte que empieza a hacerle frente a la dictadura. Este acto y lo que se escuchó ayer era el audio de esta acción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ocurrida el 7 de junio de 1984, que se tomaron los estudios de Radio Minería y pasaron ese comunicado. Y como lo dice el propio periodista de la radio, no fueron agredidos los funcionarios, no fueron agredidos los trabajadores, solamente se obligó a poner la proclama y después se retiraron raudamente. Esa acción en la época fue un escándalo, extremistas que se tomaban medios de comunicación. Lo otro era rayar básicamente las señales. No iban con el fin. Esta proclama propiamente tal fue hecha para radio y se tomaron el estudio. Lo que se hacía en términos de interferencia de las señales de televisión era rayar la señal, o sea, intervenirla para que no se viera. Y eso se hacía a la hora, por ejemplo, de las noticias, ese tipo de pero no hubo tal cosa así como esto va más parecido y es un juego básicamente estilo Wachowski, los hermanos Wachowski que hicieron V de Vendetta, lo mismo de Matrix, donde hay una intervención en la televisión y cita a todos para el 5 de noviembre, día de la muerte de Guy Fawkes. Eso. Entretenidísimo. Sí. Hace rato no se veía una cosa tan creativa y eso se agradece. Y agradecemos también a los amigos de Chilevisión que nos soplaron rápidamente ante las consultas. Tranqui. Me dio risa cuando el locutor dice que algunos de los extremistas decidieron no hacerse visibles. Como sí, ocuparon su capa de invisibilidad de Harry Potter. Aquí sacamos de varias películas. Algunos se hicieron visibles y otros no por razones obvias. Hola, soy invisible. Pero bueno. Pero ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a discutir, y dicho sea de paso, aprovechemos la instancia, sobre la histeria. Hemos hablado varias veces de la histeria, en no solamente en este programa, sino como medio. De hecho, hay una nota ahí publicada a propósito de medio y propaganda en la revista Mala, que escribió en términos de editorial la radio, lo que implica los medios de comunicación. Bueno, la histeria, estimado y estimada, siempre ha sido un enemigo de la organización, siempre. Y siempre lo va a seguir siendo. Por una razón sumamente sencilla. Cuando la histeria es la que domina en términos de la información, lo que provoca la histeria generalmente es miedo. El miedo nunca ayuda a este lado. Cuando usted infunde miedo a su sector más cercano, lo que hace es romper la relación. Y por tanto, al romper la relación, se rompe el principio de comunidad y se rompe el principio de organización. Cuando se genera miedo, se domina de mejor forma. Pero, en última instancia, cuando se da una información que no es real, cuando se da una información que no es verídica, cuando la verdad no está puesta en la mesa como hecho, la información, cuando uno da información, da hechos. La interpretación que pueda darse a aquello es subjetivo y eso queda en manos de el que está recibiendo el mensaje. Y por eso los mensajes generalmente tienen que ser claros, como decía el gran Sun Tzu. Si alguien entendió mal, la culpa es del emisor. ¿Por qué? Porque las organizaciones y la gente siempre debe tener la mejor información para tomar la mejor decisión. Claro. Cuando se tiene postura, cuando se tiene una postura política, se debe ser bastante claro. Y para poder tener una postura política clara hay que tener información real. Hoy los medios de comunicación no necesariamente dan información. Crean estados. Pero no solamente hoy día ocurre con los medios de comunicación de masa o los mainstream, como se les llama, sino con los nuevos medios de comunicación, que son aquellos que tienen que ver con esta oleada del 3.0, que los receptores se volvieron también emisores. Que el caso de Twitter, Facebook, las redes sociales y todo lo demás, que generan de una otra manera información y la pueden hacer circular. Hoy día la información tiene que ver como cómo circula. Entonces tú puedes tener un medio, pero la verdad no lo va a ver nadie. En cambio, si tiene unos buenos vehículos de información, explicar una cosa un poquito técnica, pero la información está. Pongo ejemplo, y ayer tenemos uno también, claro, el mismo día, que tiene que ver con este supuesto huracán del cual las autoridades habrían ocultado y los medios de comunicación querían tapar, de que había ocurrido en Chile. Que dicho sea de paso, es una pelotudez gigantesca, y eso todo estaba basado en una fotografía que gente sin mucha preparación confundió entre un ciclón y un huracán, y tienen diferencias enormes. De partida, para que hubiera habido un huracán, la temperatura de la agua en Chile tendrían que haber subido muchísimo en términos de que sabemos perfectamente que en esta zona, particularmente del Pacífico, el agua es bastante helada. Para que hubiera un huracán tendrían que tener por lo menos 27 grados. Claro. Por eso generalmente se dan en el Atlántico los huracanes. Entonces, lo que estamos frente a un ciclón extratropical, fenómeno no tan raro, es raro cuando uno ve en la corte inmediata, pero cuando ve las cosas un poco más amplias en términos históricos, las cosas no se dan. Bueno, resulta que una cuenta, nuevamente volvemos a la misma, Informador Chile, que le gusta generar el RT y generar toda una histeria a propósito, el mismo que dijo que el atentado de Boston lo había hecho Corea del Norte, se lo había adjudicado. El mismo que dijo que el incendio de Valparaíso era culpa de las palomas y un montón de cosas que hemos visto durante estos tiempos. El tema es que hay gente que ve lo que quiere ver y escucha lo que quiere escuchar. El mismo pasó con el tema del desabastecimiento, cuando hay responsabilidad ahí respecto a los propios medios de comunicación, que generaron más histeria. Y aquí yo lo quiero separar respecto a otra información que en un momento circuló, que tiene que ver con el rumor de la renuncia de Michelle Bachelet, que dicho sea de paso sale de la propia Moneda. Así lo terminan corroborando, y el propio Osvaldo Andrade en un programa de televisión, Estado Nacional, lo terminó corroborando, donde él mismo señala, con esa pachorra de siempre, que él increpó a la persona que estaba filtrando cosas a la prensa de la Moneda y lo encaró. Acusándose. Sí. Ahora, ¿por qué hay diferencia ahí? Porque tienen terrenos distintos. De partida, el área política es muy distinta al área de la información objetiva. Por ejemplo, no sé, esto es un ciclón y esto es un huracán. Hay temas científicos de por medio. La corroboración en términos políticos es distinta. Nadie te va a reconocer, por ejemplo, que es corrupto. Eso se investiga. Y hay que tiene que dejar huella. Y aún así no necesariamente constituye delito. Es un tema, por ejemplo, dos semanas en la cual no se pasa un reportaje en contacto y terminan pasando sobre unos niños que estarrean, que el tema del LOL, que tiene que ver con los juegos de video en línea, y un comercial gigantesco de mucho rato para un juego. Uh-huh. Y no pasaron el tema de los viáticos, por ejemplo, que estaba parado hace dos semanas porque el Congreso alegó. Uh-huh. Y particularmente porque ahí en esa salía, por ejemplo, Isabel Allende. Y ahí, bueno, tienen un lobby más o menos fuerte, de partida está respaldando ahí el propio Enrique Correa, la candidata de él, en donde en cámara, y según la publicaba hace un par de días atrás el Dinamo, había reaccionado bastante mal. Uh-huh. Se había incluso como tratado medio mal a los periodistas en cámara, y eso había generado el tema que separara la emisión, y no se ha pasado ese programa. Sí pasaron una cosa muy importante, que eran de niños jugando videojuegos, que una cosa que queríamos ver, y cómo jugaban campeonato, sí, y que era relevante. Cómo era de bueno el videojuego y un montón de cosas más. Muy importante para el futuro del país. Hoy día la responsabilidad de los medios es sumamente importante. La información que se dé y cómo podemos, de una u otra manera, corroborarla o chequearla. Entregar mal la información es apuntalar. Y de una u otra manera quebrantar el principio de organicidad. De hecho, las organizaciones toman decisiones buenas, los movimientos sociales toman información buena, o sea, toman decisiones buenas cuando tienen información real. Claro que sí. Por eso es súper importante de uno mismo, porque hoy día tiene que entender, y eso es lo importante. Por eso yo tengo un tema de amor y odio con el tema de las redes sociales. En lo particular, en lo personal, no me gustan a mí, pero encuentro que es una herramienta muy, muy útil para ocupar. Porque cada persona hoy día es un emisor. Cada persona hoy día es un medio de comunicación. Muchos no tienen conciencia de lo que pueden generar con eso. Algunos ya lo están empezando a generar, pero va bastante incipiente. Por lo cual hay que tener cuidado. Y hay que tener muchísimo cuidado a la histeria, porque la histeria nunca nos ha ayudado, por lo menos, al pueblo. No, la histeria no ha ayudado. Por el contrario. Sí, bueno, lo que tú decías, la histeria genera miedo. La histeria es miedo. Y cuando tú tienes miedo es porque ves puesto en peligro tu vida. Y cuando ves puesta en peligro tu vida, buscáis cómo salvarte. Y no te interesa el resto. Sí, aparte porque la histeria tiene que ver con un fenómeno social. Se generan histerias colectivas. La histeria por sí solo no tiene mucho sentido. La histeria es contagiosa. Claro. Y genera fenómenos sociales de comportamiento ante tal o cual situación. Obviamente infunde miedo. El miedo es caldo cultivo para la dominación. O sea, alguien con miedo, más allá de si se va a morir o no se va a morir, es generar un monstruo de la nada. Es generar un temor que se te plantea desde la nada. Este fenómeno ha sido estudiado muchísimas veces. Cabe recordar que hay un hito que tiene que ver precisamente con lo que hablábamos delante, Orson Welles y en la Guerra de los Mundos, que ha sido estudiado montones y miles de veces, en las cuales se estudia no solamente el éxito publicitario que tuvo, sino lo que generó. O sea, hubo gente que colapsó ante la invasión de extraterrestres que anunciaba esta radio. Gente, algunos se saben, no se tiene real certeza de aquello, que se habría suicidado producto de este pavor que le provocaba ser invadido por extraterrestres. Pero el fenómeno está ahí y se ha ocupado varias veces. Se ha ocupado tantas veces que incluso hoy día hay perfeccionamiento respecto a esto y una cosa que se llama hacking. Oh, sí. Y el hacking se ocupa muchísimo. Les pongo un ejemplo de hacking. Reciente. Les voy a poner dos casos, porque en general funciona más o menos así ya a nivel global. Esto ya no es tan local. Uno tiene que ver con Corea del Norte. El otro día leía con cierto pavor cómo algunos medios acá en Chile generaban información respecto a Corea del Norte de lo que había ocurrido respecto a un ministro. Hemos tenido tres últimas informaciones de Corea. Una que tiene que ver con que mató a su ministro de defensa, el otro que mató al arquitecto del aeropuerto porque no le gustó, y la tercera que iba a recibir el premio Nobel de la Paz, pero que al final no era el premio Nobel de la Paz, sino que era una especie de homenaje que le daban a el líder supremo Kim Jong-un. Bueno, todas las fuentes, todas, de las noticias que se consultaba cuando citaban la fuente, era un medio de Corea del Sur que se especializaba única y exclusivamente en decir rumores falsos de Corea del Norte, que es el NK. De hecho, se dedica solamente a eso. Y cuando tú hacías el seguimiento, porque se puede hacer un seguimiento, llegabais siempre donde mismo. ¿Qué veracidad tenía el medio? Ninguna. Pero se reproducía. Porque quería saberse eso, o quería leerse eso, claro, en términos de medio de información. Bueno, hace un par de días se hablaba de que la hija del presidente Chávez era la mujer más rica de Venezuela. Incluso llegaron a decir más rica que Cisnero. Casi le doblaba. Ya. Lo que es bastante gracioso. Cisnero es un magnate de las comunicaciones y de varias otras empresas más. Y que incluso tiene interés acá en Chile. Bueno, se hablaba de algo de 4.000 millones de dólares que tenía la hija de Hugo Chávez, la mayor. Y que la convertía en una de las tipas más ricas del mundo. A pesar de la situación compleja que tiene Venezuela. Cuando tú ibas a la fuente, habían dos con las que llegabas al final. Una de las que se encargó de transmitir esto es un portal que se dedica a la viralización y particularmente viralización de derecha en el continente, que se llama Infobae, que es Argentina. Y la otra que tenía que ver con un medio venezolano, pero que está en Miami. Bueno, ambas fuentes se citaban. Y todas citaban a la misma. Es como citar al Odia de Brasil. Odia, el tema es que la original parte su título con un condicional. Pero cuando uno lo vio en la televisión ya no estaba el condicional. Claro. Sería. Se habría descubierto. Sería, no había ninguna información. Lo único que se decía era un banco estadounidense y uno en Andorra. Eso se llama hacking. Y el hacking es instalar una... un relato, el cual se rebota a sí mismo y se genera a través de los portales de información una verdad. Entonces, cuando tú vas al buscador, por ejemplo, de la hija de Chávez, por el nombre, te va a salir como las primeras opciones, entonces va a asumir de que la tipa es rica. Ahora, esto es muy ocupado. Yo, ni por cerca... creo que es la tipa más rica del mundo. Sí, creo que tiene un montón de privilegios que cualquier otro venezolano y venezolana no tiene. Deja Chávez. De hecho, hubo ahí un pequeño entrevero entre Nicolás Maduro y esta hija en particular, que hoy día es representante, ocupa un cargo en la delegación de Venezuela en la ONU. Porque no querían salir del Palacio Miraflores. Eso generó una pelea al interior incluso del PSUV y todo lo demás. Discúlpame, el Palacio Miraflores, el Palacio de Gobierno, po, no sí, es tu sí, casa, sí. Po, cuando me hacían carrete y todo. De hecho, fue muy cuestionado Chávez en vida cuando le presta el avión presidencial para que su hija fuera a ver a Justin Bieber. Uno decía, oye, pero es papá, cualquiera haría eso. No. Sí, pero cuando partimos del privilegio. Pero otras de las cosas que se decían no eran ciertas. Las que estoy diciendo es las que generaron incluso peleas dentro del chavismo. O sea, demos el ejemplo, como bien decía el Chepo, bueno, empecemos por lo mismo. Mis hijos van a las escuelas que van todos, mis hijos van eso. Cuando se despiden la carta le dicen, oye, yo quiero que mis hijos tengan lo mismo y que la revolución les asegure lo que corresponda. Igual fueron tratados con guante blanco, digámoslo. El punto es que este fenómeno nuevo, hacking, que se ocupa a nivel medial y se sabe que se ocupa. De hecho, muchas de las informaciones que ustedes ven no existen. De hecho, por ejemplo, el otro día veía una publicación en la que hablaba de la nueva nota de la nueva herramienta que tenía WhatsApp. Ya. Una nueva herramienta WhatsApp donde te decía con quién estaba hablando el otro. Y se publicó en algunos portales acá en Chile. Bueno, este medio español que es como la versión, la legal de España, no solamente tiró esta información que es falsa y que es un medio de parodia para reírse y para tirar talla, sino que hizo una nota con todos los medios giles que habían comprado esto y habían varios chilenos. Como a lo largo del planeta se habían comprado esta noticia evidentemente falsa y había sido copiado textual para el deleite de quien escribió la nota y del portal, que se hizo bastante famoso porque muchos llegaron hasta la original y para burlarse de los medios. Acá en Chile lo compraron varios. No sé si varios, pero varios de estos portales que hoy día copian noticias y todo lo demás. Eso es sumamente peligroso porque va generando una realidad. Esto está obviamente cruzado por una distorsión que tiene que ver con un principio y eje principal, que es la lógica y el principio del mercado, en el cual lo que necesita es la mayor cantidad de flujo hacia tu página y la mayor cantidad de likes, porque eso monetariza. Exactamente. Y al establecerle ciertos principios y ciertos bots, como lo conversábamos acá en una reunión de auto el otro día, te generan cierta información que al ponerle like a algunas páginas tú estás entregando también información personal al momento de ocupar tu cuenta, por ejemplo, de Facebook, Twitter o algo más. Bueno, esa después vendida como base de datos. Y eso es lo que se le paga a las páginas finalmente para rentabilizar. Algunas se les dice propiamente tal que es para eso y a otras no. Simplemente le dice, oye, vamos a tener esto avisaje en tu portal. Y ese avisaje portal va derivando la información a otros sectores. Por eso es muy grave. Hay todo un negocio hoy día, particularmente en Internet, algunos les interesa bien poco, son bastante inescrupulosos con eso, tiene que ver con una lógica de mercado. Y da lo mismo, cualquier cosa que se pueda mover rápido sirve. Si es verdad o no es verdad, da lo mismo. Porque por último se va a meter mucha gente y después aclararemos y se mete otra gente para putearnos. Claro. Y eso genera fucking money. Es muy distorsionado eso y hoy día hay que tener muchísimo cuidado con varios portales. Precisamente porque en momentos donde el mundo, en términos de globalización me refiero, el mundo está ultra conectado. Y nos enteramos rápidamente, por ejemplo, anoche estábamos viendo lo que pasaba en Ferguson, el otro día lo que pasaba en México, a propósito de que muere uno de los líderes que estaba buscando a los normalistas de la autodefensa de Guerrero, fue asesinado de un balazo en la cabeza el día de ayer. Uno no entiende cómo Chile, por ejemplo, condecoró hace un par de semanas nomás al canciller mexicano sin decir ni pío respecto al tema de los derechos humanos, cómo se pasan y se violan a diario en México. Por eso es súper importante, es sumamente importante que haya un filtro, y el filtro es usted. Así como cuando nosotros decimos, oye, no compren todo lo que nosotros decimos acá, contraste, tensione la información. Es súper importante porque el filtro que hoy día se tiene es el que está recibiendo la información. Claro. Oye, bueno, a propósito de eso, ayer estaba como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, tratando de ver lo que estaba ocurriendo en Ferguson, porque estaba en directo, la gente estaba como en el lugar, habían videos que la gente iba subiendo al tiro, y ya algunos medios estaban diciendo como ha habido tiroteos en Ferguson donde habría estado implicada la policía. Uh-huh. Cuando los videos que ya se habían subido de los propios manifestantes era que era la que gente la policía, se estaba manifestando y la policía va y empieza a disparar en contra de los manifestantes cayendo uno herido. Sí, eso ocurrió anoche. Sí, sí, fue anoche. Sí, a un año de la muerte de Brown en Ferguson, y que de otra manera genera esta crispación social. De hecho, por ejemplo, hay un portal, recuerdo, no sé si estará escuchando Joaquín, lo estábamos revisando el otro día, donde va subiendo todos los asesinados por la policía. Ajá. En el año ya habían 600 y tanto. Bueno, ya pasó los 700. Imagínate. Sí, ayer. Asesinados por la policía, la mayoría negros. Sí, de hecho, como había una estadística de que era por razas y era, no sé, pues como el 20% era blanco, otro 20% o 25% era latino y el resto era negro. O no sé cómo se dice, afrodescendiente. Negro, ¿no? Negro. Afroamericano. Eso. En el caso de Estados Unidos. Claro. Pero son ciudadanos estadounidenses. Sí. Sí, pero es que tenéis latino y podéis mezclar el tema de nacionalidades versus razas, ¿cachai? Pero particularmente en términos de estadísticas son afroamericanos. De hecho, en términos carcelarios la cosa queda mucho más clara en términos estadísticos. Ahí la torta, claro, afroamericano, latino. Sí, era más del 50. Uh-huh. Y ahí va variando. Yes. Terrible. Mi cara al ver las noticias sugar locas sobre Corea del Norte dadas por ciertas... Ah, no sé. ¿Slandasuri? Lo que dice Ernauta. Sí, tengan ojo con la información. Hoy día tenemos más información de la que podemos filtrar. Claro. Y de la que realmente existe. Sí. Oye, Miguel Ángel Jiménez se llama el activista que fue asesinado en México. Miguel Ángel Jiménez. Y él estuvo desde el primer día con la familia buscando. Él pertenece, era uno de los líderes de la autodefensa de Guerrero. Claro. De hecho, nosotros logramos conversar con esa gente cuando en las primeras días y semanas de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa. Logramos contactar con bastante gente de Guerrero. De hecho, descubrimos que había todo un mundo respecto al tema de las desapariciones, que era una constante en el estado de Guerrero. Y que hablábamos de muchas personas desaparecidas. Sí, sí. Bueno, lo que termina comprobándose cuando se empiezan a encontrar la cantidad de fosas. La fosa común. Cuando se empiezan a encontrar los basurales con cuerpos. De hecho, se encontró muchísima gente, menos los normalistas. Claro. Y fue asesinado anteayer ya, me imagino. Este líder de la autodefensa de guerreros que había acompañado a los padres y a gente a buscar a la gente. Y de hecho él participaba en una organización de autodefensa. Recordemos que en este caso en el particular del guerrero autodefensa son grupos paramilitares. Paralelo a la policía, establecen ninguna confianza con la institucionalidad del Estado, claro, por el nivel de corrupción que hay, y son creadas por las propias comunidades para poder defenderse. Sí. No solamente del narcotráfico y de la delincuencia, sino particularmente de la policía, de la cual no confían. Bueno, él fue asesinado, me parece que en camino hacia la ruta de Acapulco. En su taxi fue encontrado con un balazo en la cabeza. Cosa bastante, bastante lamentable, dicho sea de paso. Y la historia dramática se sigue repitiendo. Uh-huh. Ah, sí. Es lamentable porque... Mira, acá nos manda Duncan Rosales un link que se llama killedbypolice.net, asesinado por de la policía, que establece una tabla de todos los asesinados y asesinadas por la policía. Uh-huh. De hecho, tengo acá todos los de el 2015. Se los repito, es Killed by Police. De hecho, se los voy a poner ahí para que, en caso de que quieran revisarlo. Aquí hay un tema estadística. No era ese necesariamente el portal, pero está buenísimo. Está ahí documentado en una tabla parecida a la de Excel. Desde enero, sale acá, por ejemplo, el caso de Eric Tompkins, 41 años, Jeffrey Clyde Wilkes, Matthew Russo, 26 años, Shamir Terrell Palmer, 24, Derek Lee Hunt, 28, Abel Correa, ahí vamos, insisto, viendo, son muchísimos. De hecho, tenemos acá 714, hasta agosto 9. Está actualizado este, que el último es Eric Tompkins, que de 41 años, que él le estaba señalando. Es una máquina de exterminio esa. Te leo un tuit súper fuerte que fue de tendencia en Estados Unidos. Dice, el hashtag es Ferguson Talks Me, no sé cómo se pronuncia, que es Ferguson me enseñó que estamos a una bala de ser el próximo hashtag. Imagínate. Muy fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Y pareciera como que la matanza aumentó después de lo que ocurrió de Ferguson. Claro. Como que más, no sé. Empezó a aparecer, es como lo que ocurre acá, empieza a aparecer los asaltos a cajeros en la tele y se reproducen los asaltos a cajeros y empezó a aparecer, a hacerse bullado los casos de afrodescendientes asesinados por la policía y lo hacen más. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Pero por supuesto. Y nada más que por eso, hay impunidad, todos han salido libres, no hay ningún policía en cana, No sé, es como lo que ocurre acá, pues han dado de baja o son trasladados a otra zona o incluso se mantienen donde mismo porque total es la policía. Y pareciera que son famosos con eso después. Mm. Claro, se ganan medallitas quizás. Ahí orgullo. Les mandé el link de los 714 personas asesinadas por la policía de Estados Unidos. ¿Cuánto, perdón? 714. Mm. Hasta agosto del 2015. Oye, yo vi ese Oklahoma, hace dos días y iba en 695. Sí, pero te decía 20, que lo estábamos revisando el otro día y iban en 690 y algo. Sí, o sea, 20 personas en dos días. ¿Hasta dónde? Tenemos una sistematización que empieza... Primero de enero fue asesinado Jarrett Gáñez, de 22 años. El primero. El 2 de enero, Lewis Lee Lemke, Sí, es bueno, esto es un conteo nuevo, pues no hay como estadísticas de los años anteriores, porque a raíz de lo que ocurrió con Michael Brown, como que se empezó a ver más conciencia de lo que está ocurriendo y un zapeo mayor a las policías, pues claro. Porque hay estadísticas que dicen sobre gente que asesinaba a tiros por la policía, de la propia policía, pero lo que hace esta página es que también cuenta a quienes son asesinados por las teaser, que son estas como... las pistolas teaser. Claro, y a palo o... procedimental. Hay un documental muy bueno, se los recomiendo, si lo pueden encontrar, de uno de los medios que marca pauta y tendencia en términos de investigación periodística, también se los recomiendo, está ahí la versión en español, es Vice, con B corta, o V, B corta, y C-E, Vice. Hay una versión en español que está en México y que tiene corresponsales también acá en Chile, tiene corresponsales en varias partes del mundo que escribe para Vice. Particularmente, Vice es un grupo de investigación periodística de Canadá, si no me equivoco. Tienen un programa que lo pasan en la zona, el área de documentales de HBO. Lo pueden buscar. Bueno, ahí hay uno en particular que fue muy bullado y se compartió muchísimo, que tiene que ver con la policía de Estados Unidos y su militarización. Uh-huh. Y esto ocurre básicamente en la administración Reagan. Toman una decisión en un momento determinado que tenía que ver con, bueno, la industria armamentista en Estados Unidos es súper fuerte. Y en un momento determinado, con Reagan y con Bush, padre, llegan a la conclusión de qué hacían con las cosas que iban sobrando de la guerra, porque se iban comprando nuevas armas y todo el cuento. Bueno, empezó a entregársela a la policía en tipo de negociación, empezó a generarse un mercado y convirtieron a las policías en fuerzas de ocupación. Entonces, no tenían ya sino que tenían carros blindados, tenían investimenta de carácter ya militar, grupos tácticos que venían mucho de las guerras en las que participaba Estados Unidos, y empiezan a militarizar. Y de hecho hay un jefe de policía ahí que estuvo encargado de algunos grupos y dice, bueno, cuando te visten de militar, cuando te pasan armas militares, cuando en definitiva te vistes para la guerra, para el militar, te comportas como una fuerza de ocupación. Es inevitable hacerlo. Y eso ha generado bastantes problemas en Estados Unidos, pero que básicamente opera en términos de un mercado que se afianzó fuertemente y una decisión de política estatal de las distintas administraciones, que incluso es más, hay encuentros, como los encuentros de acá de la cumbre de seguridad y todo el tema, donde se van a comprar y van distintas policías de distintos condados, de distintos estados, a ver qué van a comprar con el presupuesto que tienen. Y ahí empiezan a comprar un montón de armamento. Es muy buen documental aquello, porque está muy bien documentado, como casi todos los reportajes de Vice. Y se los recomendamos para entender. Bueno, esa lógica en Chile también se dio. Y se dio muy fuerte. ¿En términos de qué? En términos de que desde el grupo móvil, que está básicamente en la época de mediados 60, y después empieza ya a cambiar lo que conocemos nosotros como ya fuerzas especiales de carabineros, se empieza también a militarizar. Esto ocurre en términos de proceso fuertemente ya durante la época de la dictadura, porque si bien la potestad la tenía el ejército, propiamente tal, el control de las calles y del país, y Carabinero era como el que nos traía los cafecitos, se empiezan a ir empoderando poco a poco porque la doctrina a nivel global cambia. De la doctrina de seguridad nacional pasó al enemigo interno. Claro. Pasa desde una política de defensa a una política de seguridad y defensa. Seguridad es el nuevo concepto que incluso se empieza a instalar fuertemente en los foros y en la escuela de oficiales del mundo. Y básicamente esto tiene que ver con la caída del muro y la reconversión que tiene la OTAN, que se recicla en la misma ONU como los cascos azules. Entonces se empieza a hablar de seguridad y defensa, el enemigo interno, que es la delincuencia, el terrorismo potencial, etcétera, etcétera. Por tanto, las policías pasan a tener un rol distinto y pasan a tener una visión de fuerzas de ocupación. Esto no ocurre solamente en Chile, esto ocurre en gran parte del mundo. Por tanto, empezamos a ver un mercado de carros blindados, de nueva indumentaria, de armamento automático largo de las policías, que tienen una posición intimidante. De hecho, el principio de ocupar esta investidura tan, tan potente, por ejemplo, de Fuerzas Especiales de Carabineros, tiene que ver con esa cosa disuasiva visualmente, donde acá estás frente a una ocupación y tú estás indefenso frente a esto. Exactamente. Y claro, el militarismo no tiene otra función que el mercado, de todas maneras. Porque tanto armamento que se produce, ¿y dónde va? Tiene que estar en actividad, en uso. Y así está como se va cada vez más, obviamente, armando y a la vez también justificando la violencia que eso implica. La otra vez, no sé si el mes pasado, yo venía por el centro caminando por Moneda. Había habido una marcha estudiantil y justo a nivel de entre Esperanza y Camín, por allá por Moneda, y venía corriendo cuatro muchachos perseguidos por uno, yo le diría así como unos policías, pero de esos gigantescos que además de estar con su arma de amenaza y todo lo demás, pero representaba toda una monstruosidad frente a unos niños, si eran niños, que andaban corriendo indefesos. O sea, ya el hecho de mirarlo era intimidante. Y claro, o sea, la disproporción entre lo que presenta como presencia y la persona que persigue, ya crea un sentimiento, a mí me creó así como, es un rechazo fuerte. Yo recuerdo una discusión una vez que publicamos algo para explicarlo bien en términos internacional y que hablamos de Fuerzas Especiales de Carabineros, la policía militar chilena. Y es porque básicamente, bueno, salvo Chile, que tiene cosas muy extrañas, en la mayoría de los países está súper bien distinguido las distintas policías y las distintas funciones que tienen estas. En Chile no es tan así. En Chile está, en términos de policía, la policía uniformada, que es Carabineros, y la policía de investigaciones, la PDI, que básicamente tiene otra función, que es la de investigación, y la investigación básicamente a nivel judicial. O sea, se encarga en un momento determinado el fiscal tanto, en términos de tribunales, y la diligencia las tiende a hacer la PDI. Generalmente, eso no siempre es así. Dentro de eso, quien tiene un montón de divisiones es la propia Policía de Carabineros, sin mucha diferencia entre una y otra, ese es el problema. Porque, por ejemplo, uno va, qué sé yo, a Argentina o a Brasil o México y sabe que hay diferencia entre las policías. Está la Policía Federal, está la Policía Militar propiamente tal, por ejemplo, en el caso de México están los Granaderos, que son nuestras propias fuerzas especiales. Y van de una otra manera, no compartimentando, pero sí sabiendo y separando para qué ocasiones se ocupa esto. Claro. En el caso de Chile, se ocupa Fuerzas Especiales para todo. O sea, para ir a desalojar una huelga, para ir a un recital, para ir a el partido de fútbol de alta connotación del fin de semana, para ir a romper la cabeza a estudiantes durante una manifestación. Se ocupa para todo. Y eso genera una cosa de naturalización de la violencia también. Y acá en Chile no ha ocurrido algo muy distinto a lo que ocurrió en el resto del mundo, que en donde las policías tienen un rol donde la preparación psicológica no es la mejor y obviamente se lo termina pagando la ciudadanía y se cometen ahí crímenes de derechos humanos, dicho sea de paso, porque estamos hablando del Estado sobre la gente, sobre los ciudadanos. Es cosa que hemos explicado un montón de veces. Se puede los carabineros tienen derechos humanos, sí, tienen. Cuando otro agente del Estado se los viola, cuando le es negado buenas condiciones laborales, porque es el Estado el que en definitiva tiene que velar por eso. Si un carabinero le tira una piedra, por cosa que se ha dado, una piedra a un manifestante, está violando sus derechos humanos. Si el manifestante le tira una piedra al carabinero, no está violando los derechos humanos, pero está cometiendo un delito. Y ahí hay diferencias. De hecho, lo terrible es que hoy día los crímenes de lesa humanidad tienen menos penas que, por ejemplo, dañar al carabinero. Que el término penal hoy día se sigue aumentando. Entonces, esa distorsión, pero para que no peque de ignorante, o como otra gente que decía que la delincuencia, el tema del derecho humano, a raíz de un discurso de Ban Ki-moon, muy genérico por lo demás, que fue lo que planteó Pato Navia la otra vez, a través de su cuenta de Twitter, analista político, no es tan así. El tema de los derechos humanos es una cosa que está bastante reglamentada, que está bastante clarificada y que es sumamente importante de ver. Así que así la cosa, les dejamos ese link ahí, que es asesinados por la policía de Estados Unidos en el año 2015, llevan 714 asesinados hasta por lo menos ayer. Y le damos las gracias a Duncan ahí por habernos entregado ese link. Eso es. Tema, ¿eh? Sí. Oye, bueno, de lo mismo que se está hablando, de la relación de fuerzas que hay entre un manifestante y un carabinero o un policía X del país que sea, que tú lo mencionabas, que es un ser gigante que mide 2 metros porque te tira los más grandes, los seleccionan. Es que me imagino a esos señores gigantes. Y además vienen con armadura. Y si tú le pegas a ese ser gigante con armadura, tienes miles de años ya, no sé, 15 años en cana por pegarle. Cuando él, que está con armadura, que es un ser gigante y tú eres una persona enana y sin ningún tipo de escudo o lo que sea, él te pega a ti, es como que está bien porque es el Estado que te está castigando porque tu mal comportamiento. Y no le pasa nada. Puede torturarte, puede amenazarte, pues no sé, todo, tirarte gases lacrimógenos, que mucha gente provocan que sienten una sensación de que se van a morir. Obvio. Que es tortura. Por eso en gran parte del mundo están prohibidos o estrictamente reglamentados. Acá estáis conversando, miraste mal y te tiran una bomba lacrimógena ahí. Porque para que te corráis, ¿sí? Ojo, y no son muy baratas que digamos. Ese es otro tema. Oye, ¿te acuerdas de cuando implementaron estos sonares? Ay, qué vergüenza más grande. Unos sonares que andaban en camioneta, claro, sí. Que eran como atrapa mosquito. Eran atrapa mosquito. Y tenía una luz, me acuerdo. Sí, y nunca funcionaron. De hecho, los trajeron para acá y no sirvieron de nada. No. Ahí se los tuvieron que guardar. Sí, ahí están guardados, escondidos esos sonares. Sí, lo antimanifestaciones. Acá. Tipo, si no me equivoco, 2010 más o menos. Puede ser que incluso antes. Espera. Yo sé que están las protestas del 2006. ¿Eran esas protestas del primer periodo de Bachelet? Sí, fue en el gobierno de Bachelet. Sí. Sí, de hecho tuvieron poca existencia. Bueno, esas cosas generalmente las prueban en poblaciones. Uh-huh. Como la bomba lacrimógena y todo lo demás, que son muy potentes. Y me acuerdo ese carro, que era como una camioneta con atrás como una cosa así como un foco de estilo Batman, ¿no? Claro. Sí. Y tenía un sonido y que se supone que eso iba a paralizar a los que estaban ahí, algo así. No ocurrió. Así que raudamente tuvo que arrancar la camioneta. Fue llamativo. Imagina cuánta plata habrán invertido en esto, pero parece que funcionaba solamente como un espacio abierto, sí, y creo. Apuntando hacia... Y no dentro de poblaciones donde están los edificios, bloques y todo el cuento. Igual era gracioso. Hay que decirlo. Sí. Sí, eso. Era así como... estoy viendo cuánto va quedando de programa. Queda un rato, un poquito. Vamos a hablar de la pelea al interior de la nueva mayoría después del conclave, que era para alinearse, somos todos amigos, estamos ahí todos con... Presidenta, el liderazgo y todo el cuento. Welcome, 2 días. Pelea. Welcome. Pelea. Muy entretenido. Que la ADC, que el PC, que este que se cree y este otro que también. Y me dicen, ¿para qué gastan plata en un conclave? Y eligen a una cardenal. Más encima de nuevo. Y son todos amigos, salen todos abrazados, pasa el día. De hecho, hubo pelea el mismo día. ¿De la ADC? Sí, con el gobierno. Con la ADC. La ADC y el PPD particularmente. Pero en la ADC... ¿Entre ellos o ellos dos juntos en contra de otra cosa? Es que aquí hay... A ver, es que la gente tiene que entenderlo primero. Para configurar una radiografía bien. Están los partidos y las rivalidades por temas de cuota de poder habituales. pero dentro de los partidos hay distintos sectores y que también tienen pelea interna, histórica. De hecho, recuerdo la pelea, por ejemplo, en el PPD, en el pasado caso de corrupción, en el pasado gobierno de Michelle Bachelet terminó quebrada. Claro. De hecho, terminó renunciando Fernando Flores y otros más, y fue una cosa bien, bien patética, que de hecho tuvo como protagonista en ese entonces estaba Sergio Vitar. Uh-huh. Sergio Vitar. Así es. Entonces, estaba ahí, por ejemplo, Harold Correa, estaba Rodrigo Peña y Lío también involucrado en Chile Deportes, se acordarán de ese caso de corrupción. Pero después todos se olvidaron, hicieron una comisión anticorrupción, un montón de proyectos que iban a resolver las cosas, igual que ahora. De hecho, era la misma, era el mismo texto. Este estaba un poquito más largo, el que no han pescado ni embajada en el Congreso. Le cambiaron la fecha. Pero están peleados, ¿por qué? Porque la DC obviamente ha logrado imponer su agenda. Entonces, Bachelet había hecho un guiño para el otro lado, así como el sector progresista de la nueva mayoría, por lo menos en discurso. Pero en la práctica, quien ha ganado la pelea sin duda ha sido la Democracia Cristiana. Sin duda. Entonces, eso obliga a Michelle Bachelet a tener que hacer gestos al otro sector, que es el sector básicamente del PC y el PPD. Junto con el MAS y la IC, que la verdad tienen muy poca representación. Y lo ha hecho Bachelet, y lo ha hecho, pero a nivel discursivo. Claro. A nivel discursivo. Y una de las cosas que están viéndose ahí tienen que ver con uno con temas valóricos, por ejemplo, el proyecto de aborto en tres causales, y que probablemente va a terminar completamente mutilado en la votación en particular. Recuerde que es el cuando dijimos que en septiembre estaba la votación. Y aparte que todos están presionando para lo que va a ser septiembre, valga la redundancia, porque en septiembre se tiene que definir el proceso constituyente anunciado por Michelle Bachelet, donde dijo que ahí iba a anunciar el anuncio de cómo iba a ser. Hay que rendirle tributo ahí a Bachelet con el manejo de la ambigüedad. Es una maestra. Sin embargo, a pesar de todo esto, las encuestas siguen desfavoreciendo a Michelle Bachelet. Sigue cayendo. De hecho, ya salió otra encuesta no muy buena. De hecho, tenía como un 22% de apoyo. Sigue cayendo. Pero en el reportaje de ayer, en algún diario decía ella que ella tiene la impresión de que las encuestas mienten, porque cuando sale la gente le dice lo contrario. Nos pregunta Duncan si habían hablado de esto, de Ciper Chile, que alertaron sobre la compra de poderosos programas espías de la PDI. Sí. De hecho, hicimos unos reportajes, humildemente lo digo, que están mucho mejor que este, del cual se basaron el que hicimos. Hay dos entregas de Hacking Team, se viene la tercera. Uh-huh. Entrega de Hacking Team, que se hicieron un reportaje acá en la radio. Hay dos, Duncan los puede buscar en radiofrancia.cl, que están bastante completos. Uh-huh. ¿Cuándo ocurre la filtración y las implicancias que tenía y cuál era el programa? Y después sobre los correos. Y ahí saludamos también a la gente de Wikileaks, que ayudó también con el tema de indexar, y a otra gente también que nos ayudó a hacer aquel reportaje sobre este programa espía del Phantom, como le llamaron acá, pero que tiene que ver con el Galileo 9.0. Claro, que es para hacer ¿cómo se dice? Intervenciones extrajudiciales. Extrajudiciales. Hecho. De hecho, es más, se fue a hablar al Congreso hace unas dos semanas, básicamente. Fue el director de la PDI, a puertas cerradas se hizo esa reunión para que informara, y estableció de que estaba todo en orden y que esto era, claro, tenía que ver con temas de seguridad también, y tenía que ver con temas de inteligencia, por tanto, hay cosas que no se pueden revelar. Nunca quedó muy claro, el Congreso dio por satisfecho la intervención del director de la Policía de Investigaciones, pero está todavía en curso, porque hay varios coletazos más del tema Hacking Team. ¿Tú crees que el gobierno va a saltar porque la PDI está haciendo algo como esto? Obvio, porque es un gobierno respetuoso de los derechos humanos. ¿De los derechos humanos, pues? Obvio. Obvio. Obvio que lo es. Hoy. Por eso está tapado en Fuerzas Especiales Militarizadas la Araucanía. Bueno, pero son cosas menores igual. Y el centro de Santiago. Exactamente. Ay, Dios. Está súper, pero sí, están preocupados de los derechos humanos. La justicia. Sí. Oye, bueno, y ocupan toda la tecnología. Voy a insistir nuevamente que con tanta arma, que la fuerza, imponer la fuerza, nunca ha traído en la historia buenos resultados. No, pues si la violencia causa más violencia todavía. Sí, no, imponer la fuerza no trae buenos resultados. Con todo esto, con estas fuerzas de ocupación de la ONU en todos los países, en la misma Araucanía, que están, mientras más fuerza lleváis, tenéis más resistencia. Y yo no sé qué quieren, que esperan efectivamente pacificar la Araucanía. ¿Saben que no? Cuestionable eso, ¿no? Si no, sería otro camino, si se trata de pacífica. ¿Esperan? ¿Ellos creen realmente que esa es la forma? ¿No? Cuando la misma historia ha demostrado que no hay. Esto, si es que en un momento logran efectivamente como acallar todos los movimientos, va a explotar en 20 años más igual. Les va a reventar con las nuevas generaciones. Y es como ha ocurrido también con estos 20, 25 años de Concertación, que después de que se terminó como la dictadura o se pactó esta democracia con los mismos que terminaron gobernando, los mismos que propiciaron el golpe, tenía toda una generación que se siente súper abrumada, súper aplastada, sin derechos de nada, con cero libertades de ser humano, libertades de existir, o derechos básicos como la educación. Y explota. Eso me pregunto, los gobernantes no estudian historia, no estudian nada. Es más, ellos mismos eran parte de esos movimientos sociales, y eso es lo más increíble, por lo menos en este país, que hoy día están gobernando. Que es súper triste. Ellos mismos tuvieron compañeros, amigos, quizás familiares, que fueron torturados, que fueron asesinados, que fueron desaparecidos, y hoy día están ejerciendo la misma fuerza que ejercieron sobre ellos. Es como que el puesto de poder te da ese... Te transformas en lo mismo. Dicen por ahí que el poder corrompe. Y obviamente al olvidar a veces la realidad y deja que uno nade en principio en el aire, en vez de bajar a la realidad. Y eso es una tónica. Que, por ejemplo, yo me asombré muchísimo y me preocupé. O sea, asombrado porque, por ejemplo, en el reportaje que la señora presidenta dio en un diario por ahí, en La Tercera, de domingo, pero en algún momento a mí me llamó la atención que no reconoce, así como una autocrítica, decir, sí, las cosas andan mal, porque en realidad pareciera que no hemos equivocado en algo. No, es que se ha comunicado mal, es que siempre han sacado lo que no va, pero la gente ha entendido mal cuando hemos hablado de realismo. Sin renuncia, parece que se quedaron con la palabra realismo y no leyeron la otra parte. Ya bueno, ya basta. Digo, uno puede no querer las cosas como andan, pero reconoce que... Si el problema somos nosotros, que somos tarados. Sí, algo así. Me llamó mucho la atención. Yo, no, por favor. A uno le gustaría que le vaya bien y que el país esté mejor. Eso es. Pero claro, uno tiene que reconocer en algún momento que pareciera que no hemos ido equivocando en ciertas cosas. En eso de decir, bueno, la gente ha leído mal. Sí, claro, podemos tener problemas de lectura, comprensión lectora, es seguro. Pero la realidad también la vivimos y miramos, respiramos el ambiente, digamos. Me quedo preocupado con eso. Y dije, bueno, ya, Listo. Eso pareciera que uno no quiere, digamos, corregir el error que ha dejado. Uh-huh. Un poco eso. Si hay algo por corregir todavía, o corregible. Sí, pero que tiene que ver básicamente con... Hay cierto principio de la política y del manejo comunicacional en términos políticos que se cumplen al pie de la letra. Infantilizar a los electores o a la gente a la cual, entre comillas, se gobierna. Tratarnos de pelotudos constantemente. El problema es nosotros, que no entendimos. Claro, yo me dicen realismo sin renuncia y acento una parafernalia, decir que hay que ajustarse a ciertas cosas y que este es un nuevo giro, un cambio, y así se anuncia. Y de hecho se gasta mucha plata en términos de la publicidad para levantar esta campaña. Entiendo que me están diciendo no es, va a seguir todo igual. Obvio, pues, si no, no estarían haciendo esto. Y me dicen realismo, pero sin renuncia. Cuando me dicen realismo, pero sin renuncia, es, oye, vamos a cambiar las cosas, pero tú rujai porque no lo vamos a cambiar todo. Me están diciendo que van a cambiar. Nadie te anuncia que algo que no va a cambiar no te dice, oye, no lo vamos a cambiar. Tú dices, ¿por qué me dijo que no lo vamos a cambiar? ¿Y para qué gastó 100 millones de pesos en una campaña para hacer esto? ¿20 millones cortó el logo? No, aquí hay algo. Me están cambiando las cosas. Y efectivamente están cambiando las cosas. Que no, nuestra culpa de que alguna gente no entienda el hecho de que hoy día tenemos acceso a información y podemos contrastar lo que se nos dice. Claro. Y que crea que todavía está gobernando en 1995 o todavía estamos en el 2008, qué sé yo. La cosa ha ido cambiando. Y ha ido cambiando en términos del acceso. Que se nos diga una cosa por la televisión cuando uno revisa los proyectos y las indicaciones que fueron aprobadas por tal las comisiones en el proceso legislativo y se da cuenta de que lo que están diciendo no es cierto. Bueno, discúlpame. Nosotros tenemos todo el derecho a cuestionar. De hecho, hoy día está siendo cuestionado. Y no está siendo cuestionado, como dicen los medios de particularmente la derecha en este país, porque tiene que ver con la reforma. Aquí va. De hecho, aquí se le está cuestionando a Bachelet por no hacer reforma. Claro. Porque, disculpa, la tributaria decirle que una reforma, ya, porque somos generosos. Porque si la dejamos en manos del grupo de chicos Saldívar, los Fontaine en su living, Mario J. Paredes, la reunión que hicieron cuando fueron de visita a Nueva York. Pero si, tampoco tan pelotudo, si se tomaron de las manitos, les faltó poco cuando hicieron el acuerdo de la reforma tributaria en el Congreso. ¿Se acuerdan? En el Senado, bueno, estaban todos transversalmente bien llegados, los abrazos, y algunos se reían, ya habla vos, le decía al otro, ¿se acuerdan? Uh-huh. Bueno, la reforma educacional lo que ha hecho es regular un mercado, no ha hecho convertir en un derecho, no se ha cambiado en el artículo 19, en el inciso 13, por ejemplo, que la educación sea un derecho. O sea, estamos en base a beca. Y más encima menos de la que ofreció Piñera. Es triste, pero es verdad. No, es que lo que pasa es que se va a avanzar. De hecho, acaba de decir en estos días, en este fin de semana, a propósito de Michelle Bachelet, recordemos que hubo una entrevista y que sacó algún grado de ruido, en la cual dijo que dentro de los 6 años no va a haber gratuidad en la educación. O sea, hay que votar nuevamente por ello y más encima en esa podría haber. No, loco, paren las pelotas. O sea, yo sé que hay gente que es capaz de justificar cualquier cosa porque el clientelismo político, volvemos a lo mismo. Uh-huh. Pero no nos vengan a mirar la cara así tan impunemente. Este no es un gobierno de centro-izquierda, este es un gobierno de derecha. Así de claro. En el estándar internacional este es un gobierno de derecha. Uh-huh. Anda a decirle a la... Mira, te voy a poner un ejemplo. A Donald Trump lo vetaron de la Fox. O sea, voy a explicarte, hay gente que encuentra facho el mega, porque no ha visto Fox. Lo único que ha visto de Fox es los Simpsons y lo que dan en el TV cable. Pero Fox es un canal extremadamente facho. Y vetaron a Donald Trump porque se mandó unas declaraciones misóginas a propósito de la presentadora de Fox. Que Fox es el canal por excelencia republicano. Y lo vetaron nomás. Y lo vetaron porque hay cosas que no más. Po. Claro. O sea, si tú vas a la derecha, por ejemplo, europea, y te vas a encontrar, oye, queremos privatizar esto, te dan a decir, guanta y loco. Pero acá no. Entonces, acá hay una distorsión de este, entre comillas, parámetro de izquierda a derecha que hay a nivel global. En Chile no podemos hablar de que este país tiene un gobierno de centro-izquierda, porque no le alcanza para ser centro-izquierda. Cuando tú habláis de centro-izquierda, habláis de otro tipo de lineamientos políticos. Y que en Europa, de hecho, incluso son vistos así como bien conservadores y para mantener el status quo. Pero llega ya a América Latina y hasta una persona que es de derecha, por ejemplo, no sé, por un alemán o cualquiera que venga a Chile y sea de derecha, llega acá y queda con tragedia. Dice, pero acá, esta weá es increíble. Pero acá se privatiza todo. Pero ¿qué servicios tienen ustedes garantizados? Ninguno. Estáis locos, es irracional eso. Pero acá se da. Y se le dice centro izquierda. Entonces, hay gente que la verdad baila porque hay moneda en el piso, como esta estatua del Paseo Humada y todo lo demás, y está a justificar lo que sea. Un gobierno que no ha tenido ningún avance, por ejemplo, en materia de derechos humanos reales. Y si has tenido, dígales cuáles. Y le nombro 10 que no. En términos educacional, estamos donde mismo. ¿Alguien ha sentido algún cambio? No. ¿Ha habido algún avance respecto al fortalecimiento de educación pública en realidad? Y no me vengan con eso que estas cuestiones son graduales porque me lo han dicho 25 años, así que tampoco me la voy a comprar tan fácil. ¿Alguien ha visto en un momento determinado, en esta reforma tributaria, que realmente están pagando más? Cuando la verdad todos tenemos dudas del servicio puesto interno. Y quien no tiene duda es porque tiene boleta, obvio. Lo único que nos dudan son los que están ahí esperando que no sea así. O sea, discúlpenme, pero eso de que al servicio puesto interno se le olvidó es que no le llegó la notificación para ir a la audiencia de Jubilo Novoa para ver las medidas cautelares, no te la compro. Vamos a hacer un sumario. Es que no nos notificaron a nosotros. Lo sabía todo el mundo, lo sabía la prensa y no lo sabía el servicio puesto interno. No vio la pauta en la mañana. No vio cuando estaban ahí con esperando que llegaran los abogados puestos afuera en los tribunales. No tienen tele en el servicio puesto interno. ¿Ah? Porque por último, oye, bueno, ¿qué cacha aguantan los periodistas afuera ahí, bueno, en el juzgado de garantía? Perdón, la corte de apelaciones. Vamos a irnos para allá. ¿Y qué acerca? ¿En un taxi llegáis en 5 o 10 minutos? No pudieron ir. Argumento de la defensa Novoa, el servicio puesto interno no quiere prosperar en la querella. Se cambian las medidas cautelares. Vaya, se arraigo nacional. Disculpe por haberlo molestado, señor. Vaya. Listo. ¿Alguien puede creer de que no hay intervención nuevamente? Yo me acuerdo que varios ayer que estaban súper celebrando a Mónica González hace... Te voy a decir así como... Quiero ser súper preciso. El 8 de mayo. Así de preciso. 8 de mayo. Día viernes. Mónica González y Zipper trabajan para la derecha. Y andaban diciendo de que la moneda y el ministro del Interior y Peña y Lillo y todo el tema están interviniendo el servicio puesto interno para evitar que cayera Sokimich. Incluso se atrevían a decir que no cayera Jovino Novoa. Y ahí volvemos a los mismos sospechosos de siempre. Carlos Urrea Torres diciendo que Mónica González era una buena pesada, de que era una tipa mala y que trataba mal al mundo y era una periodista ahí nomás. Ahí andan, todos tirándole flores. Pulento Charlie Barría, así, pa, un montón, gente. Solamente va a poner caricaturas de personas para tratar de graficar lo que estoy diciendo. Tutero me va a entender y probablemente con mucha rapidez. Resulta que era verdad. El 11 de mayo, cambio de gabinete, sale Peña y Lillo, sale Alberto Arena, los mismos involucrados en el reportaje que se citaba. Y hoy día está siendo investigado un fiscal, particularmente el fiscal regional Alberto Ayala, por entregar información directamente a la moneda. Ojo, se grime y se especifica con Peña y Lillo porque va a llevar la cosa, pero es la moneda. Él le entregaba información a la moneda. Y ahora sabemos que hubieron reuniones, coordinaciones, que en una reunión en un ministerio, el Ministerio de Hacienda, donde hubo representación del Ministerio del Interior, se cita al director del Servicio de Impuestos Internos, estaba el abogado de Sokimich. Y estaba como abogado del Ministerio del Interior. Yeah. Esto es como decir que los crímenes que se cometieron en un momento determinado durante el periodo de la dictadura cívico-militar lo cometieron agentes por la suya. Cuando tú ocupas recursos del Estado, cuando ocupas la logística del Estado y la investidura del Estado, es el Estado. Claro. Es el principio de institucionalidad y autoridad. Aquí nos dicen, respétennos como investidura de autoridad de la institución. La institucionalidad, yo soy la presidenta, la presidencia es una institucionalidad en sí. Dice que quiere que respetemos todo eso, pero cuando se metan acá, no es así. No, po. Acá se ocuparon un recurso, se ocupó el aparato del Estado para bloquear una investigación. Se ocupó el aparato del Estado para taparle a tipos que participaron del horror de este país. Ayer, de hecho, lo decía muy bien Mónica González, estoy muy de acuerdo. Acá compraron conciencia. Estamos hablando de Sokimich, el directorio más pinochetista de todas las empresas que pueden haber en el país. No hay directorio más pinochetista que el de Sokimich. Y nos quedamos cortos solamente porque hablamos del yerno de Pinochet, Julio Ponce Leroux. Estamos hablando de ministros de Pinochet. Claro. Estamos hablando de gente que prestó logística para hacer desaparecer gente. Como el caso de los FONAPE. Y este gobierno... A mí yo tengo un poco de vergüenza que salga gente a decir que es terrible que no avancemos en temas de derechos humanos, que la muerte del Mamo, que la cacha de la espada, y sin ni perdón ni olvido, y estar en una coalición que le pidió plata a todos los pinochetistas que financiaron el horror de este país. Los mates prestaron sus instalaciones para hacer desaparecer gente. Hay procesos judiciales de eso. Hay testimonio de eso. Los Angelini. Los FONAPEN, a quienes le regalaron los puertos durante los gobiernos de la concertación, que prestaron embarcaciones para lanzar cuerpos a armar. ¿Qué tal? Y le siguen pasando. Los Sayeros Luxe se hicieron ricos en la dictadura. Claro. Y vienen a decir. De hecho, el 22 de agosto, un libro muy esperado, y lo anuncio, aprovecho de anunciar de ya porque va a ser lanzado en el Club Providencia. Y de hecho vamos a tener a Javier acá, me acaba de confirmar, Javier Rebolledo, para hablar de este libro. Y probablemente es uno de los libros más esperados. Uh-huh. De hecho yo lo estoy esperando hace bastante rato y de hecho queríamos hacer esta entrevista muchísimo antes y se negaba. Pues está en buio terminando su libro Javier Rebolledo, el mismo de Lanza de los Cuervos, el mismo del Despertar de los Cuervos, que el origen de la DINA, que tiene que ver con los civiles de la dictadura. Es un libro que va a dar muchísimo que hablar por esas cosas de la vida he podido saber de qué va y por eso hago esa expectativa, aunque ha tenido un celo enorme Javier y ha trabajado muchísimo metido en eso pero es terrible por otro lado, vaya de arbolar el trabajo que está haciendo Javier hace bastante rato junto con otra gente, la cual tengo muchísima admiración y respeto, que haya quedado en manos de la iniciativa, ojo, de investigación periodística independiente. Claro. De hecho, Javier ha sacado todos sus libros en Seibo, que es una editorial bastante pequeña en comparación a grandes monstruos que hay acá en Chile, y que se la ha jugado por sacar ciertas cosas. Esa novela creo que lleva la quinta edición o sexta edición, La Danza de los Cuervos. Yeah. Ha sido todo un tema de venta y todo lo demás. Chiquitita, con una casa ahí cerca de ¿cómo se llama? De Grecia. Tienen ahí la gente de Seibo y han logrado instalar libros. Por ejemplo, sacó la colección José Carrasco Tapia, que se las recomiendo, que son cabros tesistas de la Universidad de Chile y de la Escuela de Periodismo, el SI. Buenísimo. Y este 22 de agosto sale este libro muy esperado. Insisto, muy esperado. Que tiene que ver con las responsabilidades civiles y con datos concretos. Yeah. Civiles que hoy día son los dueños del país. Estamos hablando de civiles que hoy día están en los grandes directorios, que hoy día son los que financian la política. Se lanza el 22 de agosto en el Club Providencia. y va a dar muchísimo ruido. Es bueno que empecemos a transparentar las cosas. Esta riqueza no se hizo sola. Esta riqueza se hizo en base al horror. Pero más encima, hoy día tiene cooptada la política y hoy día quienes enarbolan el discurso de los derechos humanos no solamente le deben favores, trabajan para ellos, son funcionarios. Eso no es que le deben la campaña, trabajan para ellos. Y tienen la desfachatez y tienen la desvergüenza de enarbolar el derecho humano, participar en memoriales. A propósito de memoria, solamente porque no lo quiero dejar pasar también, ya que estoy en esta, se viene también la conmemoración del MIR. Este próximo 15 de agosto se cumplen 50 años, si no me equivoco ya. Si es que no me equivoco, ¿o 50 o 60? ¿Cuánto vamos? Estamos hablando del 65. Del 65, el 15 de agosto del 1965. Bueno, ha llegado. En Conce hay una. 50. Este, si está Rosilva ahí, lo puede tirar de nuevo. Hay una actividad años. Bien interesante. ¿Cuánto? 50. Son 50 años. Bueno. Pero me encontré con una de las tantas actividades que hay. Tanto cuestiones. Pero una de las actividades me dio cierto grado de vergüenza. No solamente por los personajes que exponen, está meo hablando de neomirismo. Díganme qué cresta es eso, por favor. Andrés Pascal Allende. ¿Ah? Igual tendría un poquito de decoro ahí. Y un sapo que está ahí. Cuando uno lee así como, y se hablará del neomirismo. ¿Qué mierda es el neomirismo? ¿De cuándo convirtieron esto en una figurita de merchandising? ¿De cuándo convirtieron esto en algo tan inteligible? Porque el MIR, con todos sus matices, con sus cosas buenas o cosas malas, era una forma de hacer política. Y que representó muchísima gente. Convertido en estos salones de memoria y salones de cómo nos sobamos la espalda y nos rascamos la guata, hablando de cosas futuras y de cómo para más adelante tenemos que hacer ciertas cosas. O sea, yo ya me genera cierta urticaria esto de la cultura mirista, pero neomirismo, paren, tengan decoro. Yo no invitaría, por ejemplo, a Marco Enrique o Minami en hablar del MIR. Me haría vergüenza. Me haría vergüenza. El solo hecho de saber que se fue a sentar sin ningún tapujo con los que se enriquecieron en este país a base del horror, sería suficiente argumento para no sentarme, más allá de que el tipo puede ser muy buena persona y puede ser muy divertido y que puede ser un gran cineasta, cosa que no lo es. Pero yo pediría un poquito de decoro por gente que dio la vida por eso. Y gente que cree en un proyecto que tiene que ver con un proyecto revolucionario y que tiene que ver con prácticas. Compromiso. No con discursos, ni reedicionar libros que sea de paso ya están hechos. Porque lo único que se han dedicado este último tiempo a copiar y sacar algún testimonio más de alguien sobreviviente. La única hueá que han hecho, ningún aporte político real. Han inventado cuánta cosa se le han ocurrido con tal de generar alguna grupos para andar haciendo foros y actos cada vez que lo amerita y generando y pidiendo plata por el mundo. Una vergüenza, y que más encima lo metan en un museo. Bueno, me parece terrible. En fin, quería decir eso. Sí, ahí el tema de la gente de Conce está bien interesante el tema, pero esto me refiero a una cosa que ha ocurrido en Santiago, creo que en el Museo de Bellas Artes. Vergüenza, lo único posible. Vergüenza y mil veces vergüenza. Nada más. El compromiso y la acción con la, ¿cómo es? Los principios. Eso me parece sí. Que... me quedo con lo que dice el profesor. ¿Qué le vamos a hacer? A los chinos les gusta el linaje. Soy antimonárquico de naturaleza y las continuidades de sangre me valen bien poco, como sabrán mucho ya. El linaje no constituye nada, ¿sí? La acción y las obras nomás hablan sobre las personas. Eso es. El hijo de él, eso es. Porta un pepino. La acción es de hecho no creemos en la monarquía los que creemos en la revolución. Ningún tipo de monarquía. Creemos en las personas y en lo que hacen. De hecho, es que lo invitamos porque el hijo de Miguel anda a joder. La acción dinamizadora es la que vale, ¿eh? Porque eso justamente das cuenta de la coherencia y la consecuencia de lo que uno verdaderamente tienes como adhesión a cierta línea de acción, sino de otra manera no. Hay mucho ideologista e ideólogo que con discurso quieren convencer, pero en realidad no convencen ni con su acción ni con su compromiso. Eso me parece que... Y está haciendo... Si dice que le gusta esto o que debiera hacer esto, hágalo. Pero no me venga con eso. Es que yo me gustaría hacer eso, pero las reglas del juego son estas, entonces yo... No, ese tipo de discurso no. Al tiro, no. Porque uno tiene que hacerse cargo de su discurso. Si uno es preso de lo que dice nomás. Exactamente. Mira, yo creo en esta forma, viva de esa forma, punto. Ese es su discurso, esa es su bandera, no hay más. No necesita una militarización, no necesita un grupo de amigos para estar en una organización, no necesita banderas para decir eso. No, es... No se tiene que disfrazar de eso nomás. Claro. Y con toda esta buena onda tirada nos vamos. A ver, estos giles tienen súper claro que militarizando la Araucanía no van a pacificar nada. Los que persiguen la ocupación y el control. Elisa Monti, no entendí eso a propósito de qué iba lo que último que habíamos dicho, pero algo tiene que ver con... Es que lo habíamos hablado antes. Ah, ya. Uh-huh. Es que sí, porque lo hablamos antes. Como bien antes. Estoy leyendo. Sobre todas las situaciones de pacificación en el mundo completo nunca significan paz. Para nadie. Paz para hacer negocios, quizá. Así es. Bueno, yo me... Te queda dar un anuncio que te encomendaron. Ya. Sí, nos vamos yendo ya, de hecho. La tía María. Ya. ¿Te acuerdas o no? Ah, sobre las actividades del sábado, 15 de agosto, que la comunidad... Así no, yo tengo que decir que no amenazó la mamá de Claudia. Mala cosa. No. Eso no se hace, señora. Está el aniversario de la comunidad Nuestra Señora de la Asunción y ahí la persona está invitada, obviamente, a actividades, una misa a las 5 y luego después un compartir... Una presentación artística, fraternizar. Perfecto. Exactamente. ¿Eso es él? Acá en Dirigua. No, ¿cuándo? El sábado 15. Este sábado 15, el mismo 15. Oh, sí, ya. Sí. Y va a estar el cumpleaños del Triángulo también. Sí, vamos, sí, el Triángulo también está de aniversario el 15 de agosto. Ah, mira, Sí, la fecha. Es de la Asunción acá en Robert Kennedy. Entonces, ¿de qué hora empieza? De las 5. De la tarde. Adelante. Sí, a las 5 misa y después actividades varias. Exactamente. Ahí mismo en Lilihuapi. Sí, ahí mismo. En el... Perfecto, ya lo sabe. Nuestra Señora Asunción, Lilihuapi para la gente del sector. Está de aniversario y ahí en la calle Lilihuapi, que está entre, para los que ubiquen ahí, esto es Talcán. Claro. Talcán es la que cruza ahí, está Mayagüe, Talcán, Lilihuapi. Sí, sí. Asistir ahí a partir de las 5 de la tarde afuera de la capilla Nuestra Señora de la Asunción, o conocida como la Lilihuapi. Exactamente. Uh-huh. Ahí está, nos vamos despidiendo. Muy los bien. Micrófonos. Será hasta el próximo lunes. Un gusto y gracias por lo que interactúan con nosotros también participando de. Sí, háganse una vida, chicos. Matinal. No escuchen tanto programa. Que tengan una muy buena semana y ojalá. Cada vez más seamos un poco más, qué sé yo, organizados, fraternizando uno con otro, porque de esa manera, y comprometiéndonos sobre todo con la vida de los demás, así podemos darle un sentido mejor a lo que vivimos, lo que verdaderamente queremos también construir juntos. Exacto. Y que queremos vivir. Exacto. Sí, por mi parte me despido, que tengan una muy buena semana. Con ánimo, entre tanta penumbra que estamos viviendo, yo creo que... Optimismo, lo único que nos queda. No tenemos más, y nuestra convicción. Claro. Y Napo, harta fuerza para seguir adelante, fuerza a todos quienes en este momento se están movilizando. Y Napo, está este espacio siempre para estar informando y entregando lo que no aparece en los medios oficiales de... O medios oficiales. Fuerza. No sé cómo dice. Está bien. Se entiende. Para Valparaíso y para Tocopilla, sí. ¿Verdad? Sí, fuente. Puta, Tocopilla, tan golpeado nuevamente. Mandamos un saludo a Valpo y a Tocopilla. Nos despedimos. Los dejo invitados con el Noticiero Ciudadano y ahora que estamos en vivo, porque saludo a la gente que está en la retransmisión a las 6 de la tarde. Para ellos va Cerro a la Izquierda. Pero en la tarde, a las 4 de la tarde, viene la repetición de Frecuencia Abortista. Super. Para que la escuchen ahí, la repetición de lo que fue el día viernes en vivo. hoy día a las 4 de la tarde va Frecuencia Deportista y nos vamos con Noticiero Ciudadano. Si está escuchando la retransmisión de la noche, atento, a las 10 y media empieza Cerro a la Izquierda. Perfecto. Así que nos vamos con eso. Nos despedimos. Un abrazo grande y fraterno a todos y todas quienes nos escuchan y que todos los días aumenta más la sintonía. Que estén muy bien. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Chao. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. En la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.